estas instalaciones están ahora bajo control del gobierno sirio. Estas instalaciones están ahora bajo control del gobierno sirio. Nuevo orden mundial se aproxima. Nuestra única defensa será conocer la verdad. Radio Babilón.cc. Información independiente con carácter de urgencia. Nuevo orden mundial se aproxima. Nuestra única defensa será conocer la verdad. Radio Babilón.cc. Información independiente con carácter de urgencia. Ahora sí, bueno, este es el programa número 16. 16, o quizás es la continuación del primer programa que hicimos. También puede ser. O lo podemos organizar de cualquier manera. Entonces, sí, vamos a empezar hoy. Yo quiero, antes que nada, saludar a toda la gente que nos escucha y agradecer. Agradecer siempre por el tiempo y de quien escucha este programa, ¿no? No sabemos quién lo escucha, no sabemos a cuánta gente le llega lo que decimos, si estarán de acuerdo con lo que decimos o no. Simplemente dedicamos unas horas de nuestro tiempo para tratar de compartir nuestras inquietudes que tenemos, ¿no?, de la vida como seres humanos que somos, y nos preguntamos, ¿no?, qué habrá, qué será de verdad la causa de la existencia, ¿no? ¿Por qué somos como somos? Sí. Entra a la página, al mail. En medida que se pueda, le respondemos. Claro, claro, claro, claro. Sí, la gente que, por supuesto, esto no es un círculo cerrado, ni es una... la idea es que hagamos algo todos, ¿no? Si no hacemos algo todos, no hacemos nada. No es la escuela Salmón. Claro, no es la escuela, no es una escuela de iniciados, ni nosotros somos maestros, ni ustedes son alumnos, ustedes son nadie puede tomar una toma de poder sobre nadie, ¿no? Empezando por ahí. Yo creo que el verdadero maestro, hablando de eso, no es el que tiene una escuela, ¿eh? El verdadero maestro es aquel que no dice nada y que todo y que sus alumnos es la humanidad entera. Cada persona que se encuentra tira la semilla, ¿no? Y si florece, florece. Y si no florece, pues al menos se intentó. Porque no hay peor lucha que la que no se realiza, ¿no? La que no se lleva a cabo. Entonces, ¿de qué podemos hablar? ¿De qué podemos continuar hablando? Hemos hablado, mira, desde el primer programa, tal como tú lo sabes. Claro. Hemos hablado de todo. De todo, de todo lo que no se nos ha venido a la cabeza. Hemos hablado de extraterrestre. Hemos hablado de dragones, reptiles. Hemos hablado de posesiones. Hemos hablado de problemas. Claro, por supuesto. Pero en sí todo eso encierra algo muy muy importante, que yo creo que es el centro del programa o el centro de nuestra búsqueda, que es simplemente que el mundo como lo percibimos nosotros, a través de nuestros cinco sentidos de forma holística, ¿no? No es realmente lo que parece ser, sino que seguramente hay muchas, muchas y muchas realidades y dimensiones que desconocemos. Entonces, claro, partiendo de ese punto, sabemos de que nuestros sentidos nos limitan en cierta manera y a la vez nos unen al mundo. La piel no nos tiene que separar del mundo, nos tiene que unir, ¿no es cierto? La piel no es una cortina de hierro, es simplemente el envoltorio del alma, pero ese envoltorio nos comunica a través de todas las experiencias. Como lo hemos dicho en otros programas, cuando el actor, el que está hablando, se deja de identificar con el espíritu, con la parte... a ver, están llamando por teléfono. Hola. Bueno, entonces, como estábamos diciendo, de que hay muchas formas de que nosotros podamos conectarnos con ese mundo maravilloso que está ahí, está representado, yo creo que en todo su esplendor, en el día a día, en el instante, porque a fin de cuentas nosotros tenemos, a mi forma de ver, según lo que yo creo, una capacidad de crear determinadas situaciones a partir de nuestras identificaciones y a partir de nuestras fuerzas inconscientes que se reflejan realmente en lo que nosotros proyectamos y la respuesta que tenemos nosotros en el medio ambiente, ¿no? En el ambiente donde nos desenvolvemos, en el espacio donde habitamos. Por ejemplo, si nosotros estamos conscientes de que estamos en una casa, en un espacio cúbico cerrado, de un momento a otro nos vamos a dar cuenta de que esta tiene una influencia en nosotros, ¿no? Que cambia nuestra forma de ser. No es lo mismo como nos comportamos dentro de un cubo de concreto y de yeso o de lo que sea, cómo nos comportaríamos, por ejemplo, en un bosque en plena lluvia, ¿no? Entonces, el paisaje cambia al hombre, porque el hombre se empieza identificando con el paisaje y así se crea la ensoñación de la voluntad, la ensoñación de los sentidos, lo que Gurdjieff podría llamar, ya que lo hemos nombrado tantas veces, y a lo mejor la gente que escucha esto también puede seguir el camino de este maestro, lo que llamaba las respuestas mecanizadas, ¿no? Hablando de Gurdjieff, también me gustaría aclarar, que yo creo que no lo he dicho en ningún programa y lo digo ahora por si se me olvida, que Gurdjieff trajo un conocimiento que era de los sumerios, ¿no? De las escuelas sumerias, y que después de que Babilonia invadió Sumeria, seguramente a todos estos maestros, a todos estos grandes iniciados los esclavizaron y este conocimiento se perdió. Lo mismo ha pasado, como lo hemos dicho en otros programas, en culturas autóctonas americanas, en África, bueno, en fin, en todos los continentes que han sido esclavizados. Entonces, Gurdjieff fue uno de los que tuvo contacto con una de las células de estas escuelas, que realmente manejaban el propósito del hombre al servicio del absoluto del universo. Claro. Entonces, a partir de aquí, a partir de ese momento, han habido muchísimos maestros. Lo único especial con Gurdjieff, que fue uno de los más conocidos, uno de los que en el occidente fue más renombrado, pero yo estoy seguro de que han existido y existen muchísimos maestros a la altura de Gurdjieff. Perfección, tal vez será que soy a la matrina, serán los filtros reinos del amor. Luego vendrán los dedos del cariño de aquel volcán que llama tentadora, y tú podrás lograr que yo te quiera, porque tú has sido mi única ilusión. Lo que estamos hablando ahora que las famosas órdenes masónicas y todo esto se han puesto entre paréntesis de moda por los llamados buscadores de la verdad, que está bien, ¿no? Que la gente salga a otras realidades, que se dé cuenta que no lo veo de manera negativa, ¿eh? En todo caso lo veo de una manera en que la gente se está dando cuenta de que hay un, yo no la llamaría en cierta manera moda. Yo creo que lo llamaría una especie de despertar, en que la gente se está dando cuenta, incluso las grandes, y por supuesto las grandes corporaciones, las grandes industrias del cine, de los documentales, se están aprovechando de este despertar que hay para crear toda clase de documentales desinformativos. Expansión de conciencia. Claro, pero hay una expansión de conciencia, exactamente. Y yo creo que también se debe a la era en que vivimos, a la posición en que se encuentra... En fin, a toda la suma de... La información que se ve en los documentales, eso no está nada nueva. Es más, yo creo que está un poquito pasada de... Sí, o sea, sí. Muy antigua. Sí, yo creo que la información en sí siempre es la misma. pero la abordan de manera muy superficial. Entonces la gente... Por ejemplo, el asunto de los masones. Claro. Hablan de ellos, pero nunca hablan de la geometría sagrada. Claro. O de los símbolos, qué significan, para qué sirven. Claro, claro, claro. Etcétera. Claro, bueno, lo hemos hablado muchas veces. Los símbolos han tenido... han estado, si se quiere, con nosotros desde tiempos inmemoriales, ¿no? Desde la primera aparición del hombre, el hombre se expresó a partir de símbolos, ¿no? Si nos queremos poner un poco científicos y no meternos en teorías de que fueron traídos por los dioses. Según decía Jung, por ejemplo, los símbolos representan los arquetipos del hombre. Entonces las columnas simbolizan el arquetipo femenino y masculino, el ánima y animus, arriba y abajo, la tierra y el cielo. Y eso, todos esos simbolismos los encontramos en el tarot. Entonces, por ejemplo, la tierra sin arar y totalmente salvaje que encontramos en el arcano cero, y la tierra ya arada que encontramos, por ejemplo, en el ermitaño, que me viene a la cabeza ahora. El ermitaño ya tiene si tú ves el fondo, la tierra del donde camina el ermitaño, por donde se desplaza el ermitaño, es una tierra ya arada. Entonces se requiere que se supone que para llegar hasta el nivel de conciencia del ermitaño ya tienes que haber hecho un trabajo, ya tienes que haber arado la tierra para que pueda florecer, ¿no? Exacto, llegamos hasta la carta número 11, glifo 11, la torre. Claro. En la que se cae otra vez, se derrumba. Claro, mira, qué lindo, ¿eh? Tiene que ver con el asunto ese de la torre de Babilón, con sí. El cambio de lengua y todo eso. Claro, claro, por eso, el tarot es una herramienta magnífica, ¿no? De espejos, de arquetipos, de ahí encuentras todos los que, y cada vez aprendes más, te fijas en un nuevo detalle, vas viendo, se te van abriendo los ojos. Entonces es lo que digo, ¿no? Que este arte, estos arquetipos nunca han estado escondidos del ser humano, porque desde que el hombre es hombre ha convivido con ellos en sueños, se han presentado en sueños, y en la realidad, porque recordemos que también el sueño, el estado de vigilia, es muy similar a la realidad. Por ejemplo, el sueño es similar al pasado y al futuro. El instante que pasó en que nosotros, por ejemplo, empezamos a grabar este programa, ya entró en la calidad de los sueños, ya tiene las mismas características similares a los sueños. Entonces, una cosa positiva que podemos decir de esto, de este tipo de conciencia onírica, si lo podemos llamar así, es que podemos cambiar el pasado. Por ejemplo, una experiencia desastrosa en nuestro pasado no tiene que necesariamente afectar nuestro futuro, no, nuestro instante presente. Entonces podemos arreglarlo. Podemos, por ejemplo, pensar de que una experiencia traumática de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, pudo haber sido una gran maestra, el torturador, por ejemplo, si tu padre te pegaba, si tu padre te insultaba o lo que sea, puedes verlo como que fue un gran maestro, porque a partir de ahí tú te realizaste y aprendiste a cultivarte a ti mismo y derrumbando tu ego totalmente. Que reflejan, ¿no? Ese momento que tú hablas vendría siendo la templanza y el diablo. En el tarot, la templanza y el diablo. Claro. La templanza y el diablo. Es un momento que de repente hay decisiones o te pasa algo. Claro. O te pasan la cuenta. Claro, si claro. Bueno, yo creo que la templanza, en cierta manera, sí viene. Fíjate que primero viene el diablo, que es la carta que está con anterioridad. Y luego, perdón, primero viene la templanza, que es la que equilibra, claro, las aguas, que es la que es como la especie de ángel de la guarda, o la que hace la ecuanimidad para que tu lado femenino o masculino se solidifiquen en uno. Entonces creen una especie de estabilidad y a la vez está arraigado con la tierra, ¿no? Y el diablo, el arquetipo del diablo, como tú dices, es el encadenamiento, ¿no? La prohibición. Tuvimos una pequeña interrupción en el programa debido a las sincronicidades que no son tales. Pero bueno, estábamos hablando, haciendo una comparación un poco con el espejo del tarot, ¿no? Estábamos hablando, comparando, mejor dicho. Quizás no comparando, vamos a... estábamos viendo cómo el tarot evoluciona en cierta manera, o cómo las cartas se interconectan. Y claro, yo le había conversado acerca de la torre. Ya. Te quería rectificar, más que nada. Sí. Te había dicho que era el glifo 11. Sí. Tenía en mente la torre gemela. Claro. No, pero en realidad es el glifo 16. Ya. Ya, la torre. Claro, después del diablo, que el diablo es, como estábamos diciendo, es un apego, un encadenamiento, pero también se puede ver como la fuerza sexual creativa, ¿no? Pero, y también en la espiritualidad, por supuesto, pero una espiritualidad, porque si nos damos cuenta, el Papa corresponde al arcano 15, ¿no? Al arcano 5, perdón, que sería el Papa, sería su espejo. Entonces podría ser un tránsito entre la bendición y la maldición, sería en cierta manera el lado oscuro, pero todos sabemos de que el diablo es un ángel caído, ¿no? Pero si ese ángel no hubiese caído, no hubiese sido posible una ascensión, no hubiese sido posible una purificación. Entonces volvemos otra vez al principio de la alquimia, de la putrefacción, de lo putrefacto nace lo bello, ¿no? La joya interior que todos llevamos dentro, el yo esencial. El diablo sí. Está en la séptima triada. Claro. Tiene que ver con el liganen, el sexo y la ceremonia. Claro, claro. Como dices tú, la carta 15, erecto sí. Y feliz, con una espada fálica. Sí. Tu signo zodiacal es Capricornio. Claro. Tiene la directa relación con el Papa, como dices tú. Claro, claro. Es Tauro. Claro. Claro, sí. Sí, sí. Tauro tiene porque con el está relacionado también con el dios Pan, ¿no? También con pero es muy linda esa relación entre el Papa y el diablo, ¿no? Porque si nos vemos, por ejemplo, Cristo cuando muere, esos tres días que está en putrefacción, ¿no? Y en un trabajo alquímico tremendo, sabemos que en la tradición esotérica se dice que cuando Cristo muere desciende a la tumba a buscar a su hermano mayor, el diablo, para unirse a él y formar un solo ser. Entonces por eso es que el diablo es andrógeno, no es ni hombre ni mujer, y Cristo tampoco no es ni hombre ni mujer, ¿no? Es un andrógeno. Entonces forma el diablo, formaría la parte complementaria de Cristo. ¿Ves tú? ¿Como su polo opuesto? O sea, su polo opuesto. No es su polo opuesto, es complemento. Es la parte complementaria. Es como el ánimo, la parte femenina y masculina. En este. La polaridad. Claro, la polaridad, exactamente. Entonces, nosotros sabemos que todos nosotros debemos tener una lucha con nuestro diablo interior, no con nuestros diablos interiores, hablando de forma pluralizada, y ser tentados por él. Y por supuesto que este nos tienta con todas las posibilidades conocidas y desconocidas, al igual que Cristo fue tentado. Estoy hablando de cristianismo esotérico, por supuesto, no del cristianismo papal o romano. Entonces existe una relación muy muy importante, ¿no? Que también es la rivalidad entre los hermanos. Hay muchos arquetipos que están relacionados a esto. Y luego viene lo que dices tú, que es la torre, que es el derrumbe de todas las convicciones. Cuando ya tú logras vencer, no vencer, cuando ya tú logras asimilar, logras no luchar, porque mientras más tú luchas, más fuerza le das a tu enemigo. Entonces, la lucha, según lo que yo creo y hasta el punto que yo sé, no es conveniente, no es la salida. Yo creo que la salida vendría del lado de la aceptación de tu defecto de carácter psicológico o tu defecto de carácter metafísico, como lo quieras llamar. De ya sea nudos de la infancia, sea nudos de la niñez, problemas de todo tipo, ¿no? Que suelen sucederle a todos los seres humanos. Entonces de ahí parte la apertura. La emergencia de lo que estaba cerrado se abre. Cuando vaya a la escuela, aprenderé mil cosas. Me tapará los ojos y cavará mil fosas. Qué hermoso. Bueno, la estrella está en la segunda tierra de las diosas. Primero está el arcano 2, que la batiza, luego el Atu 3, que la emperatriz, y después la estrella, que es el 17. Claro. En este caso podemos ver a la mujer, naturaleza, o Isis, Artemisa, depende del momento, situación, lo que sea. El paso en relación a la menstruación también se puede ver. Sí, cuando sí, es virgen, sí, cuando menstrua, claro, y durante, cuando la esposa, y luego cuando es la madre, cuando deja de menstruar, que pasa a ser la bruja en algunos casos. Ah, qué lindo, ¿eh? Claro. La estrella tiene una directa relación con el signo zodiacal de Acuario. Claro, claro. Y como tú de alguna forma dijiste, tiene que ver con la meditación y como medio de alcanzar o vislumbrar algo, alguna verdad o lo que sea. Claro. Igual es importante como ver las triadas, o sea, por ejemplo, esta segunda triada que es de las diosas. la primera tirada de los dioses. Sí. Y tenemos al loco, el mago y el ermitaño. Claro. Pero este trabajo es demasiado extenso. Así sí. que de repente sería mejor sí. hacer algo escrito. Claro. En la página para que la gente si se pueda interesar. Y yo creo que ni siquiera poniendo una página, porque el sí, largo es tan completo que yo creo que es cosa de estudiarlo toda la vida y todavía no vas a... Yo no sé quién inventó el tarot, entonces no se sabe de dónde viene tampoco, pero dentro de su estructura, la forma en que está estructurada estos arcanos, pues es una fotografía de todo el universo, ¿no? Y de todos los arquetipos, sí. lo mismo que tú decías, las torres gemelas, es la destrucción para construir algo, que es lo que hace construir desde ahí, pues, un nuevo orden mundial, ¿no? Claro, y ellos, la gente que controla ese tipo de realidad, puede construir o destruir o como se llame, lo que ellos quieran. Claro, claro, porque conocen estos principios, están al tanto de estas leyes que rigen el universo, ¿no? Y trabajan con ellas, y mantienen al ser humano, al ser humano común dentro de la ignorancia, ¿no? Dentro de lo banal, de es muy fácil, pero es muy fácil ser mediocre, ¿no? Muy fácil dejar todo y unirse al baile, a la danza de la gente, ¿no? Y también es muy fácil el baile de los que sobran. Claro, pero también es muy fácil darse cuenta que mientras más tú aprendes también o más investigas, más trabajas sobre ti, más lejana se ve la, por lo menos en mi caso, más lejano se ve la pretensión de llegar a algún día a estar iluminado, ¿no? O puede que no, que lo sabe, pero yo creo que ya no hay que esperar, porque es como decía las escrituras, ¿no? Muchos los llamados, pocos los escogidos. Entonces, partiendo de ese principio, vemos que solo queda trabajar y solo queda darse cuenta de este instante, ¿no? Del instante y de todo lo que se puede lograr a partir de nuestras ideas. Y el instante y el momento es ahora. Claro. Yo creo que una de las más enseñanzas, una de las más grandes enseñanzas que creo que uno se debe dar cuenta, o creo que la persona que intente iniciar un camino se debe dar cuenta que es observarse a sí mismo y realizar de que estás en una prisión, de que estamos prisioneros y que la prisión no es afuera, uno es la prisión, el prisionero es uno mismo, es su propio guardián, uno mismo es su propio carcelero, por decirlo así. Y los barrotes son todas las ideas, todas las convicciones, todos los egos, todas las ideas impuestas, los árboles genealógicos, los cánceres de la familia, los miedos, todos estos factores simbolizan los carceleros, ¿no? Que deben ser vencidos, es lo que hablábamos al principio, los diablos interiores. Entonces, es por ejemplo un cuento que solía decir Gurdjieff a sus discípulos en el que creo que lo hemos dicho acá, pero de otra manera, expresado de otra forma, que era de un cazador que tenía un montón de ovejas, entonces todas las ovejas se escapaban. Y llegó un momento en que él dijo, bueno, tengo que inventar alguna solución, algo, para que estas ovejas no me den tanto trabajo. Así que decidió hipnotizarlas y decirle a todas las ovejas de que ellas eran maravillosas y que eran humanas, que tenían cualidades humanas. Entonces que solo las ovejas eran sacrificadas, los humanos no sacrificaban a otros humanos. Estas ovejas entonces empezaron a creer de que ellas eran humanas, que eran banqueros, que eran estudiantes, que eran deportistas, eran magos, etcétera. Empezaron a inventarse cualidades que realmente no tenían, porque eran ovejas. Entonces empezaron a desaparecer, seguía la rutina, ¿no? Iban siendo trasquiladas y comidas por este señor, hasta que finalmente, pero ellas se decían a sí mismas, ¿no? No, eso no me puede pasar a mí en ningún momento, porque yo no tengo cualidades de oveja, yo soy un humana, yo soy un humano, y así hasta que murió la última oveja, y hasta el último momento creyó que era un error de que era humana, ¿no? Entonces, claro, es una frase me viene a la cabeza porque la hemos dicho muchas veces, que no hay que creer lo que los demás nos dicen, o la imaginación de cómo somos percibidos, querer agradar, querer conquistar, el afán de poder que siempre nos invade, ¿no? El afán de figurar, de no ser del montón. Yo creo que de ahí podríamos sacar un montón de enseñanzas prácticas y útiles para empezar un cambio verdadero, ¿no crees tú? Importante. Quiero aprovechar de leer algo que hace un tiempo atrás yo lo hice y anoche lo encontré. Solamente voy a leer un trozo, porque igual es un poco largo. Le puse el arcano oculto. El hombre es y debe ser un poder activo y creador, proyectado en un plano en el cual tendrá que conllevar la hostilidad del mundo que lo rodea. Él debe descubrir los poderes suficientes para manejar sus corrientes e interpretar la naturaleza. Se deberá ejercer el poder, pero con dulzura. Nunca dejar que la confusión y la tentación nos superen. La potencia espiritual nos enseñará la manera de representar lo de arriba aquí abajo y viceversa. El sentimiento de amor físico engendra el amor espiritual. Incita al hombre a unirse con lo universal. En el sacrificio, el dominio de las pasiones y deseos será la expresión de nuestro poder sobre la materia. Y el juicio, siempre presente en la conciencia, solo es necesario aquietar la mente. Para apreciar el equilibrio, desequilibrio, calma y paciencia para llegar a la prudencia. De esta manera, lograr dilucidar el ciclo. Bueno, hasta ahí voy a llegar. Qué interesante. Me falta un poco, sí, para terminarlo, pero... Pero podrías leer un poco más, si te animas, ¿eh? Lo voy a subir a la página. Sí, sí. Voy a escribirlo, claro, en el web, lo voy a subir. Claro, claro. Porque igual... Yo realmente pienso que no quiero definir lo que has escrito, ¿ves tú? Y ponerme a... Pero lo que puedo comentar es un poco eso, que es verdad que el ser humano tiene que aprender, ¿no? A desaprender muchas cosas. Aprender a desaprender. Y que darnos cuenta de que tal como tú dices, ¿no? Hay conexiones que encierran nuestros distintos centros, los tres niveles de conciencia, ¿no? El PAD, el OZ y el CAM, la mente, corazón y estómago, mente, corazón e instinto. Yo creo que las ideas son importantes, lógico que son importantes, pero además de ideas hace falta acción, porque cuando tú dices una idea y no la pones en acción, es como un espermatozoide infértil que jamás es lanzado, pero jamás va a escuchar el llamado o el canto ceremonial del ovario atrayéndolo, ¿no? Claro. Entonces, no hablemos de límites, no hablemos de que tenemos límites o que hay seres humanos despiertos y dormidos. Yo creo que todos los seres humanos están despiertos, pero no se han dado cuenta que lo están. Porque hablar de límites es hablar de infinitos que no han sido conocidos todavía. El ser humano se enfoca principalmente, yo según lo que he visto y la experiencia que he tenido, se enfoca principalmente en su dolor y en identificarse con su sufrimiento. Pero el dolor es absolutamente necesario para poder sobrevivir, para poder vivir la vida. Este es un anuncio de servicio público. ¡Con guitarra! porque cuando tú dices una idea y no la pones en acción, es como un espermatozoide infértil que jamás es lanzado, pero jamás va a escuchar el llamado o el canto ceremonial del ovario atrayéndolo, ¿no? Claro. Entonces, no hablemos de límites, no hablemos de que tenemos límites o que hay seres humanos despiertos y dormidos. Yo creo que todos los seres humanos están despiertos, pero no se han dado cuenta que lo están. Porque hablar de límites es hablar de infinitos que no han sido conocidos todavía. El ser humano se enfoca principalmente, yo según lo que he visto y la experiencia que he tenido, se enfoca principalmente en su dolor y en identificarse con su sufrimiento. Pero el dolor es absolutamente necesario para poder sobrevivir, para poder vivir la vida. Si los niños, por ejemplo, no sintieran dolor cuando se caen, o si nosotros no sintiéramos dolor cuando nos dan una bofetada, el ser humano se destruiría enseguida. Pero el sufrimiento es distinto. El sufrimiento es perpetuar en un instante lo que te sucedió en el pasado. Entonces, cuando tú sientes dolor en este instante, estás trayendo del pasado lo que te ocurrió y no te estás enfocando en el presente. Y multiplicas el dolor a través del recuerdo y a través de la memoria. Es como decir que el sufrimiento es mantenerse aferrado a un dolor para darse una especie de significación en la vida, ¿no? Puede ser eso, el sufrimiento. Puede ser que hay gente que siempre le encanta sufrir e identificarse con el dolor, porque a partir de allí construyen una identidad de mártires, o construyen una identidad de que ellos son los portadores de una especie de carga. Claro, claro. Entonces, la identificación. Claro, la identificación. La identificación es totalmente dañina, ¿no? Dañina. Es la más negativa de las emociones negativas. Claro, el sufrimiento. Sí, yo creo que también hay muchas, ¿eh? Yo creo que el sufrimiento puede ser un maestro. Si tú realmente sufres una pérdida, puede ser tu gran maestro. El ego, puedes utilizar tu ego como una aspirina metafísica para poder continuar adelante, para poder seguir un... a veces es importante mentirse a sí mismo también, ¿eh? A veces es importante, porque si el ser humano en cierta manera suelta todo estos yo agregados, todos estos agregados psíquicos, como lo querramos llamar, no va a tener ningún horizonte. Entonces hay gente que no es incapaz. Es como por ejemplo el ciego que vive de pedir limosnas en una esquina. Si tú le devuelves la ceguera, si tú le devuelves la vista, perdón, y le dices, bueno, ahora eres un ser que puedes percibir los colores, las flores, puedes mirar por ti mismo, ya no necesitas estar mendigando, a lo mejor no va a aceptar tu regalo, porque él se ha construido una identidad a base de pedir, y su manera de conectarse con el mundo, de socializar, es a través de su ceguera. Su ceguera se ha convertido en un gran aliado. Entonces es por eso que yo te digo que en cierta manera el cuarto camino yo lo respeto y lo sigo, porque ese es superior a muchas enseñanzas que son de carácter dogmático, ¿no? Que te dicen, mira, tienes que arrodillarte y rezar y vas a sanar, ¿no? El cuarto camino tú te das cuenta a través de las experiencias, ¿no? Y vas sanándote a medida de que cosas en tu vida van ocurriendo y te vas dando cuenta tú mismo. Pero yo creo que es muy difícil para una persona que ha construido, como te digo, esa base, puede ser neurótica, una enfermedad física o psicológica, sanarse, ya que se hacen de su enfermedad una gran o aliado. Entonces es lo que volvemos otra vez al arcano del diablo, ¿no? No hay que luchar contra las enfermedades, no hay que destruirlas, hay que tratar de hacer un trabajo alquímico sobre ella para poder internalizarlas y convertirlas en una perla, en una joya preciosa. Es como yo creo que lo he dicho en otras partes, ¿no? Cuando una ostra sufre una herida profunda y cae dentro de ella un grano de arena, empieza a segregar un líquido y a partir de ese líquido crea una joya maravillosa que es la perla. Entonces la perla parte es creada en base a un gran sufrimiento, ¿no? de parte de la ostra. Entonces yo creo que es importante buscar la divinidad, habitar en la divinidad, pero buscar ser divinos falsamente o forzar al cuerpo a ser divinos, a tratar de despertar porque sí, es algo yo creo que un poco mecanizado. No mecanizado, es algo que quizás va en contra de la naturaleza de muchas personas. Yo creo que el verdadero trabajo interior parte de aceptarte tal como eres, con todos tus defectos físicos, con todos tus defectos psicológicos, y no te identificas con ellos. Entonces utilizas, pero conscientemente, estos defectos, ya sea la ceguera, para poder entablar una relación armónica contigo mismo, ¿no? No a través de la de la autocompasión, no a través del sufrimiento nocivo o de las emociones negativas, sino a través de divinizar tus enfermedades para que sean tus grandes maestros. No sé si me explico claro, pero yo creo que mientras más vives, mientras más unido estás al medio ambiente, algo en tu organismo va muriendo, y ese es el mundo de la ensoñación, porque vivimos en, es importante recalcar que vivimos en dos mundos, o en varios mundos paulatinamente, pero el mundo que más tenemos presente, que más nos afecta, es el mundo onírico y el mundo como lo conocemos, el mundo físico, la realidad física, que también es, tiene carácter onírico. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, el instante es lo único que poseemos, es lo único que realmente está sucediendo. El pasado es creado a base de recuerdos, y los recuerdos tienen propiedades oníricas o no. El futuro tiene propiedades oníricas porque lo imaginas, lo ensueñas. Entonces es posible arreglar el pasado. Es posible que si tus padres, por ejemplo, te abusaron físicamente, tú puedas crear en tu árbol genealógico la imagen de un padre que en realidad fue un maestro y que esas bofetadas te enseñaron, y no culpabilizarlo diciendo, oye, me pegó, es un desgraciado, no me quería. Porque primero te autocompadeces, y segundo, no puedes cambiar el pasado, pero sí lo puedes arreglar. No puedes cambiar un mal sueño, pero sí puedes cambiar su interpretación. Hay muchas interpretaciones sobre de los sueños. También puedes interpretar tu pasado de distintas maneras. Entonces unes todas estas experiencias sin rechazarlas, sin combatirlas, las unes a tu espíritu, a tu esencia, de una manera positiva, de una manera en el cual tú sientas que estás haciendo una ofrenda a ti mismo. Y puedes ser tu propio terapeuta, puedes ser tu propio sanador, siempre y cuando no caigas en el ego, ¿no? Tanto en el ego como en el autocastigo, en la autocompasión. Porque todos queremos sanar, todos queremos ser felices. Todos tenemos problemas, ¿no? Todos tenemos un montón de dudas, de cosas en nuestro entorno. Pero a medida de que nosotros cambiamos, a medida de que nosotros ponemos una relación sana con nosotros mismos, sin identificarnos con lo que nos pasa, podemos sanar. Me acuerdo ahora mismo de una historia de Chillono, no sé si conoces a Chillono. Chillono es una iluminada, es una de las primeras mujeres que se iluminó. Ella escribió un verso, el cual hablaba de la manera en que ella consiguió estar iluminada. Ella estudió por muchos años tales cosas como estamos estudiando nosotros, ¿no? El aprender a tratar de obtener la iluminación a través de la contemplación, a través de la meditación. Contemplar, meditar, son importantes, pero es, de pronto ella se dio cuenta que esto simplemente la ponía en un estado de conciencia superior, pero no le daba a ella una especie de satisfacción total de lo que ella estaba buscando. Y entonces, de repente, una noche, ella llevaba hasta su casa dos vasijas de barro grandes, cargadas de agua para pasar la noche, pasar el día siguiente. La llevaba en una de estas varas de bambú para poder facilitar su transporte, su traslado. Y de repente una de las cuerdas que sostenía esta vasija de barro se cae y se parte. Lo curioso es que en esa vasija, en ese momento, se estaba reflejando la luna llena que estaba en el espacio. Era de noche. Entonces, al caer la vasija, por supuesto, se rompió en mil pedazos y la figura de la luna reflejada en el agua desapareció y chilló, no se iluminó. ¿Por qué se iluminó? Porque se dio cuenta de que ella estaba llena, es una vasija llena, reflejando algo, reflejándose a sí misma, reflejando su conciencia, sus problemas, todo lo que estamos hablando, todas sus cargas. Se vacía el agua, se llena completamente, se vacía el agua llena, la jarra llena de ideas, de sufrimientos, de pasiones, y no queda nada, todo se destroza en mil pedazos que tienes que volver a unir. Es lo mismo, el arcano de la muerte nos dice eso, de una gran destrucción, de una gran putrefacción o desorden, nace algo bello, nace algo sublime. Entonces, todas las meditaciones, todas las formas de tratar de comunicarse consigo mismo son vitales, son importantes porque te crean algún grado de conciencia. Pero yo creo que el principio de la sanación parte por eso mismo, por contemplar el instante y darte cuenta de que eres vacío, de que todos tus recuerdos, todas tus identificaciones parten de una base que ya no existe, que es el pasado, porque el tiempo solo es un instante, solo tiene esa realidad. El tiempo es una realidad que se suspende entre dos nadas, ¿no? Y el instante es lo único, que el único barco en el cual vamos navegando, ¿no? En el caos y todo esto. Por eso es que yo lo vuelvo a repetir, yo creo que corazón lleno, mente vacía, espíritu satisfecho, sexo satisfecho, ¿no? Y agradecido, el corazón dando gracias, siempre gracias, gracias por todo lo que sucede, por todo lo que pasa. Well, Claro, ella despertó a través de ese momento, ¿no? De darse cuenta de que vaciando su mente y llenando su corazón y manteniendo su alma agradecida, y viviendo simplemente el instante, que como lo habíamos dicho, tiene es lo único que une a estas dos realidades oníricas, futuro y pasado, puedes llegar a construir grandes cosas. Primero, no hay que mentirse a sí mismo. En cada instante, cada minuto, cada segundo, nosotros renacemos, nacemos y volvemos a nacer. Y morimos, por supuesto. Yo no soy el mismo que empezó esta grabación hace una hora y tanto, o menos de una hora, media hora. Claro. Vamos cambiando, cada minuto el tiempo nos va renovando y se va expandiendo, nos vamos expandiendo con el tiempo. Entonces, ¿por qué? ¿Es parecido cuando no hay nada establecido o pausteado? Claro. Uno sale nomás. Claro, claro. Bueno, lo que le pasó a Chiyono también le pasó a Buda, ¿no? Así es como siempre pasa. Te das cuenta de que te puedes iluminar. Por ejemplo, vemos una historia del ego. No sé si conoces a Bodhidharma. Bodhidharma estuvo, entró desde la India. Milenaria hasta Japón, y fue el que inició el budismo Zen. ¿Cómo lo inició? Entró donde el emperador, ¿no? El emperador de aquel tiempo, y el emperador le contestó: mira, Bodhidharma, he oído de ti, de tu fama, de que eres un iluminado. Mira, yo mantengo 7000 monasterios, le doy de comer a más de 5000 monjes, medito 8 horas al día, he traducido las escrituras sagradas por más de 1000 años, que tiene una antigüedad de 1000 años, lo que nadie ha logrado. He construido palacios y monumentos impresionantes, majestuosos para la disciplina. ¿Cuál es mi mérito? Y Bodhidharma le dice: no hay mérito, no hay mérito, ¿no? Porque ya todo eso pertenece al pasado, ¿no? El presente. Bueno. Y volvemos otra vez. Entonces el tipo, claro, herido en su ego, en su amor a sí mismo, le dice: ¿quién te crees tú que eres? ¿Quién te imaginas tú que eres? Entonces él se da la media vuelta y se va y le dice: no lo sé. Y ahí empieza el budismo Zen. Estaba pegando la quebrada. Claro, le dijo: no lo sé, no sé quién soy. Entonces... por ejemplo, si yo una historia que también se me viene a la cabeza es que cuando Ospensky conoció a Gurdjieff, Ospensky por supuesto había estudiado muchos años, había hecho muchos viajes tratando de descubrir cuál era la verdadera naturaleza de la psicología humana, ¿no? Y un buscador, exactamente, estuvo en Egipto, en India, en muchas partes, antes de encontrarse con Gurdjieff. Y entonces Gurdjieff le dice: bueno, tú has venido a mi escuela, simplemente te voy a dar una opción. Le dio un papel en blanco y le dijo: escribe por un lado lo que sabes y escribe por el otro lado del papel lo que no sabes. De lo que sabes no vamos a hablar nunca, y de lo que no sabes te voy a explicar. Entonces lo dejó en un cuarto por lo menos por media hora, una hora. Luego Gurdjieff volvió al cuarto y vio que Ospensky todavía tenía el papel en blanco y le dijo: la verdad es que no sé nada de nada. Entonces te das cuenta que el ego siempre te obliga a automentirte, y esa automentira, ese falsearse a sí mismo es necesario. Yo no lo critico, es necesario, porque nos construimos y nos manejamos en el mundo a través de este ego. Y si quieres que te lo explique de una manera más ilustrativa, pues puedo decirte que partamos del principio de osar querer, osar querer hacer, que son los principios del mago, ¿no? ¿Por qué ¿Por qué osar? Osar, tienes que osar, tienes que querer el cambio que quieres ver en ti, ¿no? Tienes que tener primero la voluntad de querer hacerlo. Si no lo haces, nadie lo va a hacer por ti, ¿no? Y lo primero que tienes que hacer para esto es vencer el miedo. Si vives con miedo, vives auto poniéndote barreras, qué sé yo, oprimiéndote a ti mismo, no, nunca lo vas a hacer. Luego es querer. ¿Por qué tienes que querer? Porque si no quieres, no te curas. Es lo que yo te decía, lo del ciego. Por ejemplo, volvemos a la cábala del cristianismo esotérico, cuando Dios ponía las manos. Las manos son la continuación del alma, por eso Dios aprende a curar a través de las manos. Por eso todas las figuras budistas tienen distintas posturas de manos, y leerlas y saber leerlas es fundamental para poder entender muchas cosas. Es por eso que entre paréntesis digo que muchas de las figuras milenarias del budismo tienen cortadas las manos, porque esta gente que conoce estos principios no quieren que la gente que esté investigando lo sepa. Entonces, si tú te vas a un museo británico y ves de las figuras originales del budismo, te das cuenta que tiene la mayoría las manos cortadas, porque en las manos hay un lenguaje importante. Las manos son... Bueno, pero yo, ¿sí? En el tarot también, por las cartas. Claro. Por ejemplo, en el Mitaño, claro, el hombre como una mano, medio de expresión de la voluntad divina. Claro. Está el falo, claro, la virgula, claro. En esa carta, por ejemplo, en el glifo 9. Claro. Es la semilla secreta, el claro, yo. Claro. El león y la serpiente. Claro. Y luego viene... Ah. Luego viene el osar, porque el querer, perdón. ¿Por qué el querer? Porque si no quieres, como te digo, no vas a sanarte. Es otra vez lo del Cristo que sanaba con las manos, ¿no? Que te estaba contando. Que le dice a mucha gente, ¿tienes fe? ¿Quieres? O sea, que tienes fe. ¿Quieres curarte? ¿Quieres hacerlo? Sí, bueno, estás curado. Pero siempre con fe, tienes que tener fe. Si no tienes fe, ni un grano de fe, pues nunca lo vas a saber. Nunca lo vas a curarte. Entonces, querer curarse, querer adoptar una nueva identidad, querer darse cuenta de que no somos todo lo que creemos ser, que nos sobrevaloramos, como decía Gurdjieff, que vivimos en enfrascados en un pasado que roba energía de nosotros constantemente, con un miedo a un futuro que también, entonces no nos enfrascamos en el futuro, nos identificamos con todo esto parloteo interno y no nos damos cuenta. Smile, do like the entre paréntesis, un ejercicio interesante para poder no identificarse o poder autoobservarse, es sentarse en un televisor durante una hora de tu tiempo requiere. Entonces te sientas frente al televisor y lo prendes y empiezas, ¿ya?, y empiezas a ver las imágenes, pero te das, tienes que ver el televisor de una manera que es una caja cuadrada con un vidrio. No te identifiques con las imágenes que están pasando, trata de obviarlas, simplemente mira lo absurdo que es el sonido que sale de ahí y las imágenes. Y es interesante hacer eso, porque al principio la mente, por supuesto, por su mecanicidad, va a querer atraparse en el drama, identificarse con lo que está pasando y todo esto, pero trata de mirarlo desde ese punto de vista. Es una caja de vidrio con figuras y movimiento y sonido. No te identifiques, míralo simplemente desde ese punto de vista. Luego volvemos al osar. ¿Por qué osar? Porque cuando tú quieres, osas. Como decía anteriormente, una acción, un pensamiento sin acción no sirve de nada. No sirve de nada lo que yo esté hablando acá. Si, por ejemplo, en mi vida soy un cobarde, que no hago nada por mí, soy un alcohólico, lo que sea, ¿no? Entonces, es infértil todo lo que estés haciendo, a menos que tus palabras puedan ayudar a los demás que realmente lo hagan. Entonces ya no serías un mago, sino que serías un preso predicando la libertad, una cosa así. Y luego viene el callar. ¿Por qué el callar? Porque el mago no se muestra como es. El mago nunca se muestra como es. Siempre tiene su mundo, su rincón callado. ¿Por qué callar? Porque no te identificas. Si no te identificas, no tienes por qué estarle parloteando al otro sobre ti, sobre lo maravilloso que eres tú, sobre tantas cosas, ¿no? ¿Por qué callar? Porque es la acción del que está tranquilo, de la meditación, del que ha conseguido realmente el objetivo, está en paz consigo mismo, ¿no? Entonces, saber, querer, osar y callar son los cuatro... son cuatro grandes presentes. Y volvemos otra vez a lo del Axis Mundo. Fíjate, qué interesante, qué maravilla, cómo todo se conecta con todo. Mira, ¿te acuerdas que yo hace tiempo te había dicho esas tres leyes, de que son tres parecidos y uno que es diferente? Saber, sí, querer y osar son tres cosas que se parecen, aunque osar es ya más de acción, ¿no? Saber y querer son inmateriales, osar ya se manifiesta en el plano físico, y callar es completamente distinto, no tiene nada que ver con las tres. ¿Ves tú? Claro. Lo mismo sucedía con el Dios Padre, el Espíritu Santo, la Virgen María y el Cristo. ¿Ves? Son el budismo, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Tres religiones en que Dios es un espejo, está fuera de ti, y una religión que es el budismo, en el cual está en tu interior, en que tú eres Dios y tú eres el que llevas la joya interna. Aparte, esos verbos están en directa relación con los elementos. Claro, por supuesto. Son los cuatro lo que también se llamaban los cuatro mandatos de la esfinge, ¿no? La esfinge, claro, también. Claro. Pero es interesante. ¿Sabes de qué me acordé? ¿Sabes de qué? Antes que se me olvide. De cuando tú le enviaste la pregunta que alcancé a oír al hombre este, al de la orden masónica, ¿te acuerdas? Que estaba en un programa de radio, me parece, y leyó al final la pregunta que tú le hiciste. ¿No la escuchaste? Sí, la escuché, la alcancé a escuchar. La pregunta que le hice... ¿Te acuerdas o no? Sí, le hice una pregunta, yo no hacía... ¿Cuál es el sentido de la vida? Significado y sentido de la vida, claro. Claro. ¿Te acuerdas lo que respondió? Sí, que la vida respondió algo ilógico, ¿no? De mi punto de vista, muy superficial. Que el sentido de la vida era según lo que tú le hacías, la junta, los amigos. No, ese no es el sentido de la vida. Dijo que tenía directa relación con tus padres, con la gente con que te juntas. Claro. Eso fue lo que respondió. Claro, bueno, o sea, tiene sentido, pero es muy superficial. Lógico que en un programa de radio, no creo que vaya a verse en la profunda, pero yo lo que diría que el sentido de la vida no tiene sentido, la vida hay que vivirla. La vida no se puede contestar tampoco esa pregunta a nivel intelectual. No podemos funcionar simplemente con el racional, ¿no? Todo el tiempo, también claro. el instintivo, el el creativo, todo eso hace que el emocional, sobre todo, hace que nosotros le demos sentido, un sentido a la vida. Pero también está la sincronicidad. El otro día leí algo muy interesante sobre Jung. Jung una vez estaba analizando un paciente, y era un paciente muy escéptico, con muy poca fe. Y justamente él estaba hablando con este paciente, y esta le estaba contando un sueño en el cual ella veía de cómo le regalaban un escarabajo de oro. Y justamente mientras ella decía eso, Jung sintió atrás que de manera suave algo golpeaba el vidrio de su consultorio. Cuando abrió la puerta entró un escarabajo negro, lo más parecido a un escarabajo que se puede encontrar por las latitudes donde vivía él, ¿no? Aquí en Europa. Entonces él se da cuenta de que existe realmente una sincronicidad, algo que nos une a todos, un inconsciente que nos une a todos, que también por supuesto tiene que ver con la telequinesis, tiene que ver con la realidad. Entonces ahí nos damos cuenta de que el mundo tiene una realidad onírica también. Entonces, oye, tú sí, ¿Vas siguiendo con lo que estaba diciendo? Sí, nada más voy a decir eso, que hay una realidad onírica. Ya. Estaba contándole a la gente que lo de la experiencia de Jung que tuvo con una paciente que soñó justamente con un escarabajo, y que mientras ella le contaba esto a Jung, un escarabajo entró por la ventana. Entonces él ha dicho que fue una de las experiencias más ilustrativas que ha tenido sobre la sincronicidad. Él escribió un libro sobre la sincronicidad, explicándolo por supuesto de manera científica. También es importante mencionar en este sentido el trabajo de Gastón Bachelard, sobre la epistemología y todas estas cosas, ¿no? Del psicoanálisis, que tienen también muy ligado con la teoría cuántica que hemos explicado nosotros, con esto de que la realidad es holográfica, que la realidad que percibimos realmente sucede en la parte interior del cerebro, hablando ya de manera científica. Entonces, que el instante solamente es una especie de flujo y reflujo de esa creación permanente, en el cual nosotros llamamos Dios. Pero cuando nosotros vemos una habitación, nos damos cuenta que en este espacio cerrado, viéndolo de manera cuántica, representa simplemente una especie de vibración de energía que está ahí construyendo lo que nosotros llamamos paredes. Nos identificamos tanto con esas energías que esa energía nos absorben, y a partir de ahí perdemos toda clase de contacto con nuestro yo esencial, con nuestro yo interno. Entonces, como yo dije al principio del programa, la piel, nuestra piel, no nos debe separar de la realidad, porque si nos separamos de la realidad, creamos dos distintos mundos. Podemos estar en dos mundos a la vez, podemos vivir nuestro mundo, pero a la vez no identificarnos con este, sino verlos de una manera como vemos los sueños, en el cual vemos que está pasando algo, pero lo vemos de manera distinta como nosotros percibimos la realidad. ¿Qué piensas tú de esto? Estás muy callado. Me quedo pensando con el significado del escarabajo. Sí. Y se me ocurrió llevarlo al tarot, como veo que el programa está un poquito cargado al tarot, al simbolismo, bueno, y otras cosas. Sí. Lo asocié con la carta, el ataúd de la papisa, la virgen, sí, la luna, Gimel, la intuición. El escarabajo está en directa relación con el signo Piscis y las pruebas de la vida, las formas como se pueden cruzar el desierto. Que va a ser película en relación al sueño de la mujer. Sí. ¿Qué simbolizaba y todo eso? Ya, ya. Y lo asocié con esa carta. Y sí, es que el tarot está, como decíamos, está vinculado, ¿no? a todas las corrientes que suceden en esta realidad, a todas las cargas magnéticas, electrónicas que suceden en esta realidad, por llamarla de alguna manera. Hay muchas teorías, muchísimas teorías que hablan del realmente entender la realidad, ¿no? La teoría, por ejemplo, la misma teoría de la relatividad del progreso, ¿no? Que es un continuo, la historia lo que tiene que ver con el tiempo y el espacio, algo que ocupa un tiempo y el espacio determinado, todos los arquetipos que forman esa especie de rompecabezas que parte a partir de nuestra percepción. Si nosotros, por ejemplo, es cuando escogemos unas cartas, se dice que en el tarot uno no escoge las cartas te escogen a ti. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una determinada carga, una determinada, si se quiere, inclinación hacia ciertos arquetipos, hacia ciertas actitudes. Entonces, en determinado momento es lo mismo que sucede en la vida real. Las situaciones no nos, nosotros no escogemos las situaciones nos escogen a nosotros por nuestra naturaleza. Si nosotros, por ejemplo, vibramos a una escala más alta de la que normalmente vibramos, seguramente abordaremos las cosas distintamente. Es como, por ejemplo, lo que decía Arthur Schopenhauer, que el mundo es una idea. El mundo es una idea, y es verdad, porque el mundo parte a partir de lo que nosotros entendemos, ¿no? como realidad. Por ejemplo, todo lo que nosotros conocemos, todo lo que existe, todo lo en lo que nos reflejamos, todo lo abstracto, lo consciente, todas nuestras creencias, tienen una interna relación con el pasado, ¿no? Desde la infancia. Entonces, lo importante es que tenemos que emerger de nuestra niñez, perpetua, y despertar, dejar de ser niños. Esa es no hablo del niño carnal, sino del niño energético, de inocencia controlada. Pero también está la antítesis. Hay gente, por ejemplo, que dice que no, que vivir la realidad como niños nos ilumina, porque podemos percibir todas las realidades sin juzgar, sin... Pero el niño siempre es herido, ¿no? El niño siempre... También está el dicho del niño, no, de los niños. Sí. Serán el reino de los cielos. Claro, claro, claro, por supuesto. Pero hay niños que hacen mucho daño también, ¿no? Por ejemplo, Bush es un niño. Sí, sí. Depende del niño. Claro, claro, depende del niño, exactamente. Mm. El niño es cruel, el niño a veces es violento, ¿no? El niño... puede ser egoísta, puede sentirse por el centro, ejemplo, del universo. En el tarot, la torre, sí, simbolizada como el niño conquistado y coronado emergiendo en las entrañas. Ah, qué lindo. La cuarta triada del tarot, sí, tiene directa relación con los niños. Horus. Claro. Por ejemplo, en la cuarta triada está el glifo 6, sí, los enamorados, sí, los gemelos, sí, Géminis, la mente como espada. Luego está el sol, que es el Atu 19, sí, tiene que ver con el actuar, sí, con la regeneración de ser como niños, uh-huh, o sea, el ser niño. Claro. Y luego está el glifo 16, la torre. Sí. Es bien importante este glifo, parece. La torre, por supuesto. La torre, sí, es cuando viene toda la explosión de energía, viene toda la realización de tu trabajo. Claro. Todo se derrumba para volver a nacer, claro. Con el planeta Marte, la lengua y la boca. Claro, y también tiene el que ver con la realidad, con el acontecimiento, con lo que está pasando, ¿no? Si nosotros... Exacto. La realidad. Nos damos cuenta que la torre es de suma importancia para el trabajo, ¿no? Nos podemos dar cuenta, por ejemplo, cómo aparece una explosión de colores. Es el gran alivio espiritual, ¿no? Es la también, como tú dices, la referencia a la Torre de Babel. El castigo, uh-huh, del orgullo, la catástrofe, puede significar muchas cosas, ¿no? También tiene que ver con esto de... ¿Cómo se llama esa palabra que la tenía en la boca, pero se me escapó? ¿De cómo engañar a la gente? Claro. ¿Crear una ilusión? Claro, claro, claro. La ilusión... Por ejemplo, si vemos la Biblia y leemos el pasaje ese del que habla justamente lo que tú decías de la Torre de Babel, nos damos cuenta de que el significado que le dan ahí, que está muy lejano de ser una catástrofe, ¿no? Más que un castigo, de la destrucción de la destrucción de la torre es la solución, uh-huh, a un problema, tal como lo fue para esta gente la destrucción de esta torre, más de ser una catástrofe, fue la solución a su problema, a su dilema de cómo seguir, ¿no? El nuevo orden mundial, por decirlo así. Entonces esta construcción primero de la torre, que parece ser un acto de amor, de conocer el reino del creador y ser como dioses, no, ese era el propósito de la Torre de Babel, es destruida por Dios, no, porque es un proyecto irrealizable. No, y fíjate que no hace que caiga ninguno de sus habitantes, sino que lo convierte en diversidad para separarlos. Entonces se trata de una bendición más que un castigo, porque el hombre parte de nuevo a la conquista de la tierra y la vuelve otra vez a labrar, empieza otra vez una nueva civilización, empieza otra vez una nueva un nuevo trabajo interno, ¿no? Si nos damos cuenta una confusión. Claro, en el tarot de Marsella no se llama la torre, se llama la mansión de Dios, la mansión de Dios, la casa de Dios. Entonces esto nos indica muy claramente que por supuesto, con los ladrillos, si nosotros vemos la estampa, vemos que hay unos ladrillos color carne, que esa torre es nuestro cuerpo, y que nuestro cuerpo contiene la divinidad, que es cuando la torre se abre y es toda esta esencia va al universo, ¿no? Vemos cómo estas potencias honran a la Tierra, estas dos arquetipos que danzan alrededor de, porque parecen más que están cañando que están danzando, ¿no? Y bailan alrededor de la Tierra, ¿no? Y tienen los pies orientados hacia al cielo, sus pasos van hacia el cielo, o sea, quiere decir de que sus pasos se conducen hacia el espíritu, hacia lo divino. Entonces vemos como los dos diablos del arcano los dos demonios del arcano 15 se han vuelto humanos y se han realizado y están trabajando en pos de su ascenso. Entonces en el suelo las manchas amarillas pueden interpretarse también como ofrenda, el oro que deben alcanzar, ¿no? Lo veo yo. Y claro, vemos también que hay una entidad que sufre de la torre, que está unida con que sale, no sé si la has visto, de la corona. Entonces esa transformación, hay una transformación del poder material en una fulguración, en una especie de efervescencia espiritual. Y el andrógeno diabólico, el arcano 15, se ha convertido en una llama que se ha elevado por su columna vertebral, como el kundalini, ha abierto el centro nervioso coronario. El diablo. El diablo interior, lo has puesto a meditar, y esa energía ha subido por la energía, por la columna vertebral, y se abre como una corona. Entonces los dos diablos que estaban atados a la columna están danzan alrededor del cuerpo, de tu templo, de la casa de Dios. Y esta energía sublime, el fuego que consume y purifica. Claro, exacto, el fuego que consume y purifica, ¿ves? Que saca lo viejo, como dices tú, de la corona. Claro, por ejemplo, la torre del arcano 15 sugiere lo mismo que su contraparte, que es el arcano 6, la unión. Se acepta aquí, sugiere la unión del alma y de Dios. Hay una unión en la torre la alianza se produce por las gotas de colores. ¿Ah? En la torre depende de la carta, sí, pero en algunas salen dos personas que van cayendo. Claro, yo leo el tarot de Marsella, es el juego de cartas que utilizo yo, es el más antiguo. No tengo Marsella, pero no tengo. Claro, el tarot de Marsella es el más antiguo y el más fidedigno. Todos los grandes estudiosos del tarot, como Watts, sí, es que lo demás le ponen su cosecha. Han hecho su versión del tarot, ¿no? Dalí hizo un tarot horrible. Crowley. Claro. Hay uno de Star Wars ahora también. Claro, también de James Bond. Pitufos, el tarot de los Pitufos. El tarot de Chavo del 8. Claro, el tarot de todo. Todos han sacado de Walt Disney también el tarot. En que el mago es Mickey Mouse con el traje de mago. Y todas estas tonterías, ¿no? No hay caso. Claro, nos damos cuenta, por ejemplo, hablando de todo esto, nos damos cuenta de que la gente está enfrascada, ¿no? Entonces no puede liberar esta energía que va subiendo. Y que, como te decía yo, es una celebración, un estallido cósmico. Para mí representa eso, el tarot. Sugiere que algo que estaba encerrado sale al exterior, y hay un cambio fuerte, un choque, fuera lo viejo, lo que en el cuarto camino podríamos llamar como un choque. Uh-huh. Y ahí se transforma en la estrella, ¿no? Se viene a transformar en la estrella, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí vemos que es la mujer esencial, sin maquillaje, no como todas estas mujeres que aparecen, por ejemplo, en la tele, todas como que buscan tener la misma cara, no sé si te has dado cuenta. Todas rubias, con silicona, y todas como que buscan tener la misma cara, la misma fisonomía de cara. El mismo estereotipo, claro, el mismo patrón. Un tipo de gente. Es como una especie de clonación de un mismo modelo. Sí, una repetición. Una repetición, claro. Igual hay mujeres que es raro eso, ¿eh? Es totalmente satánico. No, es freak, bizarro. Claro, freak, bizarro. Satánico, como si tú tienes razón. Sí, bueno, no es satánico, vamos a decirlo, es absurdo. Porque es la gran enemiga, ¿no? De la diosa madre, este tipo de mujeres. Que se venden así, ¿no? Son las grandes enemigas de la diosa madre, las que la mantienen asesinando. Porque hasta que la mujer no ocupe su cetro, no ocupe su lugar, que no es tampoco el feminismo, porque el feminismo simplemente es imitar, tomar los espacios públicos que tiene el hombre. Eso es el feminismo, ¿no? El feminismo es... La vista como sentido de tentación. Claro, claro. Capricornio. Claro. El diablo. Claro. Oye, estaba leyendo yo un libro que me prestaron también de justamente del tarot y todas estas cosas. Que es un libro que está muy, muy, muy interesante. Habla de los elementos, por ejemplo, dice que los antiguos consiguieron el fuego, el agua y el aire como los elementos puros y conectaron estas tres cualidades en el ser, ¿no? En el, por ejemplo, los hindúes los llamaban las tres gunas, los rajás, los tamas, los alquimistas también con los tres procesos energéticos, ¿no? El sulfuro, el mercurio y la sal. El sulfuro, a mí me llamó la atención. La energía, el deseo, el mercurio es la fluidez y la inteligencia, el poder de la transmisión, la sal, el vehículo de estos dos para formar la energía andrógena. Bueno, no, te contaba que me llamaba la atención eso de los elementos. Sí. Y en el tarot igual están representados en tres arcanos. Claro. O sea, son cuatro elementos, ¿no es cierto? Sí. Cuatro elementos. Pero el elemento tierra no se toma en cuenta. Claro. Claro, tierra no, porque tierra es, somos nosotros. Porque somos nosotros, claro, nuestro plano. Claro, claro. Claro, en el caso del aire, que está representado por el planeta Urano. Sí. Y por la carta del loco. Claro. El yo superior. En el caso del agua, está Neptuno. Y está representado por la carta el colgado. O ahorcado, dice. Y tiene que ver con el cambio místico, claro, el agua. Claro. Y el otro elemento que vendría siendo el fuego, sí, que es Plutón, claro, que supone que ahora no es planeta. Sí. Y tiene que ver con la carta el juicio, el glifo 20. Y tiene relación con los dientes. claro. O mejor dicho, el espíritu que corta. Claro, claro. Que nos libera, nos libera. Claro. Por ejemplo, claro. Tiene que ver con algunos alimentos. Muy interesantes, ¿eh? También. Sí. Sí, que son tres cartas súper importantes, o sea, el loco, claro, claro. El juicio, claro. Todos los santos, todos los santos, todos los genios tienen que partir de la locura. Crear a través de la locura. Si no hay locura, no creas. La locura es sagrada, ¿no? Está el loco sagrado, la locura es sagrada. Claro. Pero esa energía tiene que ser, es la energía primordial, y a partir de ahí llegas al mago. Que ya empiezas en el plano, que ya partes, ¿no? Hacia el plano físico, hacia el plano físico, para crear el alma, para volver a crear el alma. Como decía Gurdjieff, por ejemplo, pensaba de que el ser humano no tenía alma. Él decía de que no mueras sin antes haber creado el alma, ¿no? De todas maneras, no vas sobre, si no lo haces, no vas a sobrevivir a la muerte. Él decía que cuando una vez que eres cristalizado, nada te puede destruir. Claro, lo que pasa es que dice que alguien le preguntó si todos reencarnamos o si él podía reencarnar. Claro. Y él respondió eso, porque que no toda la gente reencarna. Claro, no toda la gente. Que hay que cristalizar, hay que crear algo dentro de uno. Claro, claro. Para claro. No llegar y ya yo reencarno, no importa, hago lo que quiero en esta vida. Si al final la próxima vida puedo mejorar, no sé qué. Claro, es como lo de la reencarnación. A mí la reencarnación me parece estúpida. A mí la idea de la reencarnación me parece estúpida. Porque yo no creo en la reencarnación. Yo creo en la resurrección. Que es distinto. Esta es la vida. La resurrección. Por ejemplo, vemos al Dalai Lama. El tipo es el Dalai Lama. que parece un retrasado mental. Y siempre da la misma discurso, ¿no? La misma solución. La misma filosofía de siempre. Pórtense bien. Quédanse mucho. Ah, quédanse mucho. Hagan el amor y no la guerra. tienen que una vez le preguntaron en un debate, ¿no? ¿Qué es la droga? ¿Qué piensa el de la droga? Él es un iluminado, ¿no? Se supone que es la reencarnación 2000 de Buda, de Buda mismo, de Dios mismo. Y él dice, bueno, la droga es muy mala, te puede matar. Ese es la y la gente paga 2000 o 3000 dólares para poder verlo. Pero, ¿cuánto cobra en Chile? 20.000 pesos o más. Sí, más o menos. Se alojan en los mejores hoteles. Sí. Entonces, ¿para qué? Para 2000 años para eso, para oír eso. Oye, pero es que en tu caso ese Dalai Lama parece que está elegido por los chinos. Claro, o sea, pero es una herramienta de control. El Dalai Lama es una herramienta de control. Sí, el control como la como tantos acá, otros, ¿no? Como también las deformaciones que le hicieron a Cristo, o sea, la doctrina crística, ¿no? Que es ridícula. Por ejemplo, lo mismo que han hecho con el Islam, ¿no? El Islam, realmente Gurdjieff decía que el cuarto camino es el sufismo. La forma más elegante del cuarto camino es el sufismo, y del sufismo parte el Islam. Y entonces, claro, yo, como te decía, no creo en la reencarnación, creo en la resurrección, cuando tú mueres y luego te vuelves a hacer algo, te conviertes en un Cristo a partir de ahí. Porque resurrección es volver a hacer lo mismo, no hay evolución. No hay evolución, claro. Pero yo creo que el ser humano sí parte con alma, sí tiene alma. Porque algo fuimos antes de nacer. Yo creo que algo antes de nacer fuimos algo. Pero yo creo que Gurdjieff tenía una compasión tan grande por la humanidad que dijo esto para poner a todas las religiones en su contra, ¿no? Porque suponen que en todas las religiones uno tiene alma, uno posee un espíritu. Al decir esto, en esa época sobre todo, puso a todas las religiones en su contra. Entonces él creó un punto en el cual el ser humano tiene que trabajar sobre el alma para crearla, para desarrollarla y para así crear su liberación. Él decía, por ejemplo, que lo vacío solo se mantiene vacío a través del esfuerzo. Lo vacío se mantiene vacío a través del esfuerzo. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tú te empeñas en crear un centro en el cual gira tu potencial, tu centro físico, tu centro sexual, tu centro mental, tu centro emocional, tú trabajas sobre estos centros creando un equilibrio. Entonces va a haber la posibilidad de que tú puedas crear un yo superior, una conciencia superior, ¿no? Hay mucha gente que a lo mejor nosotros dos, porque hablamos de Gurdjieff constantemente, pero hay gente, millones de personas que no saben ni idea quién es este hombre, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, vemos en los libros mismos de historia, hablan de Hitler, hablan de Mussolini, hablan de la guerra del Pacífico, hablan de guerras, de conquistadores, pero jamás nombran a seres que trabajaron por la humanidad, ¿no? Por el progreso del hombre. Ese tipo de historia no la cuentan. No, ¿ves? No conviene. No conviene, claro. No conviene. Otra historia que se me viene de Gurdjieff es cuando una vez el padre le dice... El padre era carpintero, ¿no? Y una de las más grandes enseñanzas que le dio a Gurdjieff era que lo ponía en toda clase de trabajos. Por ejemplo, de carpintero, de albañil, de plomero, de pintor, de arreglar máquinas de escribir, etcétera, etcétera. Arreglaba trenes también. Claro, de todo, ese hombre arreglaba de todo. Una vez, bueno, entonces él dice que a él lo que le interesaba realmente era arreglar algo que nunca hubiese arreglado. Ya lo que él había arreglado y que había reparado ya no le interesaba. Le interesaba siempre reparar algo que él nunca hubiese hecho. Entonces él hablaba, por ejemplo, de los trabajos. Él enfocaba la parte económica de una manera muy, muy sabia. Él decía, por ejemplo, que mientras más diversas sean las experiencias, más diversos sean los trabajos que tenga, así sea de, no sé, de gaffiter, de lo que sea, mayor va a ser tu experiencia y mayor va a ser el desarrollo que tengas tú a nivel personal. Y Gurdjieff, como te contaba, partió de que el padre, una vez que le daba un trabajo, por ejemplo, arréglame este lápiz, y él ya cuando veía el padre de que él lo estaba haciendo bien, se lo quitaba y lo ponía en otro, antes de que él se entusiasmara y siguiera. Y así fue como él desarrolló esa maravillosa conciencia, sí, nivel de conciencia. Escribió un libro, se llama La Cuestión Material. Claro, ese libro es maravilloso, ¿eh? Sí, que habla de todo eso, o sea, no de eso, pero... Sí, me recuerdo en ese libro que hay un paso. Que uno tiene que ver ganar algo, conocer algún tipo de trabajo y para lograr lo que uno quiere. Claro. Él hablaba de que una vez estaba en la calle, justamente en ese libro cuenta, de que una vez estaba en la calle con 41 grados de fiebre, buscando por ahí trabajo que hacer y teniendo que mantener a más de 200 personas. Imagínate tú eso. O cuando les cobraba alguien fuera de este mundo, ¿no? A la gente que iba a sus talleres. Claro. Y no les cobraba ese. Claro, dependía. Él también, cuando publicó el libro de relatos de Belcebú a su nieto, él dejaba solamente leer las primeras 100 páginas, las otras de 900 y tantos restantes, que las mantenía en selladas. Entonces, si uno abría, aunque sea una página más, tenía que pagar el libro. Pero si uno leía las 100 primeras páginas y estaba dispuesto a leer el resto, pues era gratis si querías devolverlo. Entonces el productor le dijo: oye, pero ¿cómo es posible que tú vas a... ¿quién te va a leer? Y él dijo: bueno, no, me leerán los que me tengan que leer. Incluso él cuando escribía un capítulo de relatos de Belcebú a su nieto, se lo leía a sus discípulos, a sus discípulos avanzados, y si estos lo entendían, lo rompí y lo volví a escribir otra vez hasta que no lo entendieron. sí, es complicado ese libro. Claro. de verdad que es un personaje, ¿eh? Pero bueno, yo creo, como te decía antiguamente, que la enseñanza principal de él es la no identificación, ¿no? Toda su escuela, todas sus técnicas, todos sus métodos, todas sus situaciones están basadas simplemente en la base de esa, de no identificarse. Si tú lloras, en un centro. Cuando tú estás llorando, tú te vuelves uno con el llanto. Pero cuando el cuerpo mira que estás llorando, y aunque dejas el cuerpo, aunque tú dejes tu cuerpo perderse en el llanto, pero a la vez te observas llorando, ya no te identificas, son dos, ¿ves tú? Entonces, la enseñanza básica podría ser que no hay nada malo en llorar, pero lo que debes hacer es pararte un lado y mirar, simplemente. Párate un lado y mirar, y no te identifiques. No seas uno con el llanto, no seas uno con la experiencia. Sería una experiencia maravillosa, ¿no? De dejar a todo el cuerpo sufrir, a todo el cuerpo padecer, lo que tenga que padecer, pero pararse a un lado, poder desdoblarte de esa experiencia, y sin suprimirte, por supuesto, porque la de suprimirse no ayuda a nadie, pero pararte a un lado y mirar. Esto es posible porque, como nosotros sabemos, el yo íntimo, el yo interno, es solamente un espectador. Entonces, por eso es que yo te decía que cuando una persona ve la realidad como espectador y no como actor, tú tienes una máquina, tú vas montado en una máquina en la cual se llama cuerpo, en la cual navega tu alma, ¿verdad? Todo lo que ves a partir de ahí es solamente una ilusión. Tú experimentas esta realidad, pero vives en otra. No sabes dónde vives, pero vives en otra. No sabes dónde está tu cuerpo. Vives a través del cuerpo. Es como ver a través de un televisor. Pero no sabes qué hay detrás. Sientes que hay algo detrás, pero no sabes qué es. Cuando tú logras desdoblarte y no identificarte con esta parte de la realidad, sino verla como en los sueños, empiezas a crear un centro. Recuerda el centro, ¿no? Recuerda siempre tu centro. Mira tus comportamientos, tus acciones, tus desidentificaciones, observa la distancia que has creado. Y pone esa distancia en existencia. El observador y el que obra deben convertirse en dos seres totalmente distintos, aunque interconectados, ¿no? Sí, tú te puedes ver a ti mismo hablando. Sí, dime. Produce el efecto de estrechar el campo de conciencia. Sí, claro, claro. Mientras que la observación lo estrecha. Se supone que si nuestro centro de gravedad, nuestra identificación, o sea, por ejemplo, digamos, el dinero, el trabajo, no sé, todo, es exterior a nosotros, más atados estaremos y más esclavos a ello. Claro. Cuanto más identificado se está, más se va a pensar de que la existencia depende de cosas externas. Claro. Y entonces, debido a esto, vamos a sentir más temor de perder las cosas. Claro. El marido, la casa, el auto, no sé, por la vida que lleváis en tu casa, todo. Claro. Hay que centrarse. Lógico, hay que centrarse, hay que tratar de vivir todas las experiencias posibles. Todas las experiencias son buenas para poder despertar, ¿no? Como decía, Gurdjieff tenía muchísimos ejercicios. Uno de los ejercicios, por ejemplo, era negar los mecanismos algunas veces, ¿no? Tienes hambre, solo lo niegas y dejas que tu cuerpo sufra el hambre. Quieres estar calmado y tranquilo, recuerdas que tu cuerpo tiene hambre, ¿no? No lo suprimes, no lo fuerzas. Tienes hambre, tú lo sabes. Y te dice a ti mismo, esta vez no voy a ceder a las peticiones de mi cuerpo, no lo voy a alimentar. Sufre. Ahora. El elemento tierra. Claro. Entonces, si te mueves sin identificarte, vas a darte cuenta que te vuelves dos con el observador y el actor. Let's go. haces transpirar. Ah, ¿por qué me conversas? Ya bueno, entonces quedamos en la, esta es la tercera parte de del programa y el cierre por ahora de esta edición número 16, o quizás la primera, como habíamos dicho, la continuación de lo que veníamos hablando. ¿Y te acuerdas más o menos lo que habíamos quedado en el bloque anterior? No, en realidad no me acuerdo. Bueno, me parece que estamos hablando, según recuerdo, no estoy muy seguro, de las cartas del tarot. Y habíamos comentado, me parece, de la similitud entre la torre, el diablo y la templanza, ¿no? Que es la unión de los opuestos, o la unión de cuando tú realmente logras dentro de ti, dentro de tu cuerpo físico y de tu cuerpo mental o psíquico, logras hacer la unión de estas dos polaridades para poder crearte un cuerpo solar, ¿no? Crearte una especie de si se quiere de centro para poder vivir de una manera más armónica. Y tú me estabas comentando también en un correo que recibí tuyo no hace mucho de la fuerza, ¿no? Que te habías visto, estabas justamente escribiendo sobre este arcano. Ah, claro, sí. Lo que pasa es que aprovechando la energía cíclica del momento. Ya. O sea, por decirlo de otra forma, como que la fuerza es el arcano que tiene que ver con este periodo. Agosto, Leo. Ya. El otro día estuve haciendo como un puzzle, así, o unas correspondencias. ¿Y hacia qué dirección lo estabas guiando? ¿Hacia qué estabas armando ahí? Más que nada, los arcanos mayores. Ya, pero estaba centrado en esa carta, ¿no? En la fuerza. No, en todas las cartas. Ya. Pero como estábamos en la época de esta carta, como que le puse más atención. Claro, sí, esta carta es bien interesante, ¿eh? Porque, bueno, yo no creo que sea que la carta esta de la fuerza tenga que ver con la fuerza física, ¿no? Yo creo que más bien tiene las características de la fuerza mental, que es sutil y delicada como una mujer, ¿no? Por eso es que yo creo que en esa carta, si tú ves la manera como esta figura aparece sujetando la boca del león, parece hacerlo de manera amorosa, ¿no? Hacia la bestia, no lo hace de manera violenta ni lo hace de manera si se quiere, dominante. Entonces, cuando tú ves esta carta puedes comprender el significado profundo de la fuerza, ¿no? Donde la podemos describir para la gente que no esté familiarizada con el tarot, aparece una mujer con un sombrero en forma de 8, ¿no? Acostado, que es el símbolo del infinito. Y exacto, se ve que abre o cierra el hocico del león. Entonces, es como la gente que vive deprimida y luchando constantemente contra su animalidad, y al mismo tiempo está limitado por la racionalidad, ¿no? Entonces, también viene con la alegoría de lo que podríamos llamar la armonía de los cuatro cuerpos, ¿no? De los cuerpos. La mujer que se ve domando al león tiene que ver directamente con la energía del subconsciente. Claro, claro. Pero, como tú dijiste, lo hace de una manera como tierna, se puede decir. Entonces, claro, se ve que es liberada. Claro. Calmada y domada. Claro, claro. Y doma al león. Claro. Y todo esto tiene que ver con la búsqueda interior. Claro, por supuesto, es como la transmutación de la carne por el magnetismo animal, ¿no? Es también como lo que sucede con los sacrificios, esto no sacrificios, sino como que la gente que vive en constante lucha con su animalidad, ¿no? Esto podríamos dar pie hablar un poco de lo que se refiere a los arquetipos de Jung, que tienen mucho que ver con, que nunca hemos hablado, por cierto, que tienen mucho que ver con las con primero con el trabajo de Gurdjieff. Lo que pasa es que la diferencia de Jung y Gurdjieff es que Jung hacía su trabajo de manera empírica, es decir, buscaba evidencias a partir de hechos concretos. Entonces él siempre estuvo en contra del Jung siempre estuvo en contra de Blavatsky y no solamente de Blavatsky, sino también de las teorías de Ouspensky y Gurdjieff, porque él decía de que él basaba su conocimiento en hechos, ¿no? Entonces no creía tanto en el si se quiere llamar así, en el lado esoterista o en el lado de mágico que presentaba Gurdjieff, porque recordemos que muchas de las enseñanzas que presentaba o que presenta Gurdjieff en sus textos son extraídos de cuentos orales, ¿no? De tradiciones orales que ni siquiera se encuentran en forma escrita en libros, ¿no? Y porque mucho de las recordemos que Gurdjieff venía de una experiencia nómada, ¿no? Había estado compartiendo con nómadas y hablaba su lengua, y esta gente muchas veces simplemente hablaba dialectos, que no tenían alfabetos. Entonces la mayoría de la información que recogía él era de forma oral, y pero por supuesto esta información era valiosísima, porque como lo hemos explicado en muchos otros programas, el trabajo de Gurdjieff, del cuarto camino, aunque nosotros no no nos identificamos con ninguna corriente en este programa, ¿no? Esto no es un programa del cuarto camino, ¿no? Ni es un programa de cristianismo esotérico, ni de ninguna creencia, simplemente comentamos. Claro. Entonces, bueno, lo interesante del trabajo de Gordieff es que hizo como una especie de recopilación de un montón de conocimientos y de informaciones que seguramente sin su llegada a Occidente, claro, hubiesen sido alcanzadas solo por pocos. Bueno, entonces, volviendo a Carl Jung, que psicólogo y además psiquiatra decía, hablaba de los arquetipos. Los arquetipos podríamos llamar a los arquetipos lo que Gordieff llamaba en cierta manera los cuerpos, los cuatro cuerpos, ¿no? El cuerpo causal, el cuerpo físico, el cuerpo psíquico y el cuarto cuerpo, por eso que se llama el cuarto camino, que era el alma, ¿no? El ser desarrollado, lo que Jung llamaba la psiquis, el yo verdadero. Entonces, según Jung, decía que todos estos arquetipos estaban contenidos en el inconsciente colectivo y eran llamados los dominantes, los primordiales, y que tenían que ver con todas estas figuras mitológicas, ¿no?, que aparecen en la alquimia, por ejemplo, el águila, el huevo, la serpiente, todos estos. Entonces, el primer arquetipo es el arquetipo materno, ¿no? Lo que podría ser llamada la diosa madre, lo que estábamos hablando, comentando, me parece, al principio del programa, que era curioso cómo el dios padre siempre había estado presente en la cultura occidental y sin embargo la diosa madre había quedado en un segundo plano, como la subyugada, la poseída, la postrada, ¿no? Siempre detrás del Cristo, siempre a disposición de los mandatos de Dios Padre, ¿no? Pero en la antigüedad no era así. En la antigüedad la diosa que envolvía, que manejaba esta realidad, pues la realidad de la tierra, era una de carácter femenino. Y si se quiere, en la cábala también es así, ¿no? Vemos que la que maneja esta realidad es una diosa y que ella es la que en cierta manera intercede por nosotros ante el sol padre creador del absoluto, ¿no?, ante el dios absoluto. Bueno, entonces tenemos el arquetipo materno, que es el arquetipo como que todos nuestros ancestros tuvieron madre, que hemos evolucionado en un ambiente que ha incluido siempre una madre, y que en cierta manera nosotros como seres humanos somos controlados por la figura materna, ¿no? Y la maternalidad es algo que está abstracto y todos nosotros proyectamos este arquetipo en la sociedad. Por ejemplo, muchas mujeres van en busca de la madre que nunca tuvieron, entonces buscan hombres feminizados, hombres que se dejen dominar, hombres que tengan características femeninas. Incluso cuando el arquetipo no encuentra una persona real disponible, busca también personificarlo en amigas o en distintas figuras de la sociedad. También lo vemos esto en los cuentos de hadas, por ejemplo, o en los cuentos, las leyendas primordiales de la tierra, como la Pachamama, Eva y María, las tradiciones occidentales, etcétera. Luego pasamos al maná. El maná, recordemos por ejemplo que en las cartas del tarot particularmente, muchas ocasiones aparece el maná, además de la figura femenina esta que hablamos. Bueno, les vamos a hablar del maná, por ejemplo en la carta del tarot, en la torre vemos que un maná cae del cielo. También en las cartas de la luna y del sol. El maná, estos arquetipos no los podemos tomar como cosas biológicas, ¿no? Yo creo que son símbolos que tienen que ver más que todos con caracteres sexuales, con la fertilización, con el semen, con la inseminación, con la lluvia que cae e insemina la tierra para que nazcan las plantas. Todos estos arquetipos tienen una connotación muy importante dentro de la psiquis humana, y luego es lo que Gordieff podría llamar, si podemos comparar el maná, sería el deseo intrínseco animalesco, animalesco, lo que podría llamar el porque Gordiev tenía cuatro cuerpos también, ¿no? Que es el físico, el astral, el mental, el causal y el último, que sería el alma, que sería el que se tendría que cristalizar. Luego tendríamos la sombra. Por supuesto, la sombra podría ser la constante lucha contra los nuestros demonios internos, el dragón, el jardín del Edén, la serpiente, todo esto, el luchador fortísimo. Pero lo interesante de todos estos estudios que realizó Jung es que demostró empíricamente, o sea, a partir de datos de ver a uno y otro y otro y otro paciente, que todos estos arquetipos están impresos en nuestro inconsciente. O sea, que no es algo de fábula, que no es algo que estemos inventando nosotros, que no es algo que haya inventado Gordiev y que no tenga ninguna especie de pruebas, es algo que existe realmente. Pero el Jung igualmente se basaba en los símbolos, en claro, el arquetipo, o sea, claro. Lo único que él hizo fue estadística, hizo rankings y todo tipo de estudios científicos, como se dice. Pero él igual aprovechó como la simbología antigua, se puede decir. Claro, claro, sí, él hizo un libro muy importante que se llama sí, yo lo leí. Psicología y Alquimia, claro. Claro, un libro de sueños también hizo. Claro. Y muestra puros símbolos y demuestra que cada símbolo significa algo. Claro, claro. Significa eso. Claro, cada símbolo simboliza estos arquetipos que justamente estamos hablando. El ánima y el ánimus, la parte femenina y masculina. Muchos dioses, por ejemplo, nosotros vemos que Cristo es un andrógino, María es puesta, es desvirgada, si se quiere, por Dios Padre, pero mantiene la virginidad porque es pura. El ánimo es el aspecto femenino presente en el inconsciente colectivo de los hombres, y el ánimo es el aspecto masculino presente en el inconsciente colectivo de la mujer, según Jung, ¿no? Cuando están unidos se conoce como Sisi, que el ánima puede estar presentado, personificada, supuestamente, si un hombre sueña con una mujer que no conoce, según Jung, eso sería el ánima. Una manifestación del ánima, ¿no? Pero también existen otros arquetipos que también yo quiero que comentemos acá. Por ejemplo, el héroe. El héroe es el arquetipo por excelencia, el luchador, ¿no? El combatiente, el que tiene que luchar por la patria, para defenderla del terror, ¿no? Entonces muchos de estos discursos que se encuentran, como estamos diciendo, almacenados en el inconsciente, son puestos, son manejados por la gente por los grandes arquitectos de la guerra y toda esta especie de seres sin escrúpulos, para lavar el cerebro a los soldados, ¿no? Decirle, mira, tú vas a ir a defender a la patria, tú vas a ser un héroe. Entonces él parte con esa ilusión, ¿no?, de cambiar el mundo. Utiliza... Como Rambo. Claro, claro. Y el ser humano posee, ¿no?, ese arquetipo en su inconsciente. Luego tenemos el héroe, luego tenemos... El héroe podría ser el loco dentro de la carta del tarot, ¿no? Claro, el héroe. Luego tenemos el ermitaño, ¿no? Partimos el loco, luego le llega el ermitaño. ¿Por qué el ermitaño? Esto podría ser simbolizado. Jung tenía el símbolo arquetípico del hombre sabio. El hombre sabio que, por ejemplo, en la misma guerra de las galaxias, pues, está Obi-Wan Kenobi y luego está Yoda. Ambos enseñan al ¿cómo se llamaba el Padawan? El Obi-Wan Kenobi y el Yoda enseñan al Anakin, al Luke, bueno, hay Anakin también, que tienen todo lo que saben respecto a la fuerza, ¿no? Que es bueno y mal y tal. Y luego cuando Luke madura, mueren y se convierten en él, forman parte de él, los absorbe. Entonces es como el George Lucas sabía que tenía una vasta información sobre todo este tipo de características presentes en nosotros, ¿no? Entonces a partir de ahí creó esta historia. Esto lo vemos perfectamente reflejado en el tarot cuando vemos que el ermitaño retrocede. ¿Por qué? Al final de que el loco recorre todo este camino, al final se convierte en el ermitaño y retrocede otra vez. La copa llena se vuelve a vaciar para volver otra vez al inicio, ¿no? A la rueda de la fortuna, que al ver la rueda de la fortuna retrocede otra vez al inicio. Es interesantísimo eso, ¿eh? Claro. Entonces, pero el arquetipo más importante que podríamos subrayar dentro del trabajo de Jung sería el del sí mismo, o lo que se llamaría en inglés el self, que es la unidad última de la personalidad. Entonces ya tú no tienes los agregados psíquicos, todo esto, esta clase de sombras, y ya no te identificas con ninguno de estos arquetipos, sino que es el comando de tu inconsciente puro. ¿Ves tú? Entonces ya estás afuera del vudú de la familia que te dice que tienes que hacer esto, del vudú social que te espera que tú hagas esto, del vudú que tus amigos y de la gente que te rodea que espera que te comportes de esta manera, que te vistas de esta manera, que escuches determinada música, claro. ¿Se identifica ese arquetipo? ¿Cómo? ¿Con qué carta del tarot? El del self. Yo creo que el self significa con el mundo. Cuando ya tú logras el mundo, ya tú te cristalizas, te conviertes en Cristo. ¿Sí? Es cuando yo no creo que se simbolice en todas formas con una sola carta, ¿eh? Yo creo que podríamos hacer combinaciones, por ejemplo, cuando el loco... No, es que son combinaciones de los... Claro, claro, pero yo creo que... Por ejemplo, sí. En el caso, o sea, esto es lo que tú has conversado, como que yo lo veo también en la carta de la fuerza. La fuerza, por ejemplo, habla de la personalidad, pero con sentimiento de paz y amor a la vida misma. Claro. Y vincula, o sea, la fuerza se vincula con el mago, por el signo ese, el 8, que es como el signo infinito sobre su cabeza. Claro, el 8 es el número del infinito, del universo, de Dios. Si nosotros, por ejemplo... Con la paz interna, claro. Y también con la emperatriz. Con la perfección. Con el poder de la conciencia y la sensualidad, o la parte así como más animalesca, como tú decías. Claro, claro. Claro. Y no nos olvidemos que también la carta de la fuerza, sí, que uno de los arcanos más poderosos, tiene que ver con el león, el oro, el sol y el azufre, o sea, la alquimia. Claro. Y la otra que la representa es Tet, la serpiente. Claro, dentro de la cábala. El museo, la magia sexual, y tiene que ver con los sentimientos reprimidos. Tiene que ver también con Tisi, tiene que ver con el Kundalini, bueno, ya lo dije. Y el sendero que lo asocia es el 19, que pasa del Sefirot Chesed a Deura, que también está asociada con el león, o el león, el querubín de fuego, que el símbolo de la... del león así con la cabeza y la cola que asemeja a una serpiente, o sea, el espermatozoide. Claro. Entonces eso es como una de las más poderosas claves del el tarot y la alquimia. Claro. Pero como tú dices, son combinaciones. Claro, claro. Como por ejemplo esta, la fuerza que está combinada con la emperatriz. Yo creo que la fuerza está combinada con el loco también, ¿eh? Con el loco, sí. Porque el loco es... Sí, eso son como sus contrapartes. Sí. Claro. O sea, aparte que se puede ver de repente en el dibujo o el símbolo de la carta, la relación entre cada otra carta, y también por los elementos de repente. Claro, claro. No, sí. Yo no, perdón. No con el... Me equivoqué, no con el loco. El loco está asociado con el mundo. La fuerza está asociada con el mago, el mago, sí, el mago, claro. Dice claro. Dije recién. Y aparte también con la emperatriz. ¿Y cuál es la guinante de la emperatriz? De las diosas. Son tres, ¿no es cierto? Claro. ¿De la sacerdotisa? ¿Emperatriz? Claro. Bueno, pero más que nada eso, pues, o sea, esta carta tiene que ver con el momento, con la energía subconsciente de ahora, sí. Y tiene que ver también con la liberación y despertar. Claro. Claro. Y que nos dice que no es para qué tener un conocimiento tan intelectualoide, se puede decir. Claro. O de leer libros, revistas, claro. Videos, no sé. Claro. Sino que más que nada aplicar las claves, los glifos, los símbolos. Sí, sí. Para poder iniciar el verdadero proceso como de crecimiento, pero sin el ego. Claro. Que no alimente. Claro, claro. Mira. Más que nada que el ego no sea en ningún momento el medio. Claro. O sea, la culpa, el fin. Claro, mira. Sino que el medio, ¿no? Mira. Yo creo, lo que yo creo, amiga, a riesgo de equivocarme, es que hay muchas doctrinas que dicen que hay que eliminar el ego, que el ego es tu gran enemigo, que el ego no sirve para nada. No, no creo eso. Pero yo realmente yo no creo eso, ¿eh? El ego yo creo que puede ser tu gran aliado. El ego yo creo que no hay que combatirlo, el ego hay que estudiarlo. Y lo que lo conozcas, lo que tú lo conozcas, hay que absorberlo. Es como cuando Cristo absorba al diablo. Y esa transmutación de energías que se sucede en la cueva durante esos 3 días. Por supuesto, todo esto es simbólico. Él asciende a los cielos, logra ascender, ¿no? Jesus, I can't fuimos antes de nacer. Si partimos de esa idea. Ahora bien, lo interesante de, de su enseñanza es que ahí, según su doctrina y según lo que yo sé, lo que entiendo, lo que he entendido de lo que él ha explicado, de lo que él ha dejado, es que... ¿Ya? ¿Aló? Sí. ¿Aló? Sí, sí, como que se ha acostado. Sí, que hay cuerpos que sobreviven a la muerte, y hay otros cuerpos que no, que son cuerpos mentales. Hay cuerpos, por ejemplo, que son mentales, que sobreviven a la muerte, ¿no? Y lo que es lo que podríamos llamar personalidad. Por ejemplo, cuando alguien ve un fantasma, lo que ve no es el alma, ve la personalidad de la persona, que es energética, ¿no? También el cuerpo astral y el causal están hechos de la misma energía que posee el cuerpo físico, que es energía solar, es energía del absoluto. Ahora bien, se complica cuando uno quiere definir, o la gente de repente dice qué es uno, qué se compone una persona: cuerpo, alma, espíritu, esencia, astral, causal, álmico. Son muchos cuerpos. Claro. Entonces, cada uno tiene su particularidad. Claro. Cada uno tiene su función. Claro, cada uno tiene su fin. Eso. Pero yo creo que es bueno si una persona es por ejemplo, cuando vas a armar un rompecabezas. Si tú quieres armar el rompecabezas, primero tienes que identificar cuáles son las piezas que vas a unir, ¿no es cierto? Luego, ya que tú tengas las piezas sobre la mesa, ponte 5 piezas, 4 piezas, ya tú ves más o menos cuál es la que cuadra con alguna. Entonces, a partir de que tú estudies la funcionalidad de estos cuerpos, te puede servir siempre y cuando lo apliques, porque como hemos dicho, saber sin ser no sirve para nada. Primero es el saber, luego el conocer, cuando tú conoces algo, y luego el ser. Porque tú primero conoces, tienes un conocimiento, lees en un libro, te llega información de vía oral, escuchas un programa y te llama la atención y empiezas a investigar. Entonces, de ahí, tú lo que podrías hacer es ver si es de verdad, si eso te sucede a ti, si logras tener evidencia de que eso realmente te sucede a ti, y de ahí aplicarlo a tu vida. Pero si tú realmente no haces nada por ti y sigues, por ejemplo, emborrachándote todos los días, un ejemplo, ¿no? Sigues todo el día con tu misma mecanicidad, pues pierdes el tiempo inútilmente, ¿no? Claro, este tema, sí, del ser y el saber, bueno, también lo hemos tocado en programas anteriores. Claro. Pero, como dices tú, en ningún caso nosotros hemos dicho que el ego hay que como extirparlo, o es un demonio. Al contrario, yo creo que hay que ponerle una balanza, ¿no? Claro, el ser y el saber, y que si se puede tener conocimiento, sí, ya sea en psicodélico, y se puede mantener un equilibrio entre el ser y el saber. Claro, claro. Pero es necesario que la búsqueda no sea hecha por el ego. Claro. O sea, con ningún tipo de, como si demostrar que sabemos más. Claro. Que somos los más magos. Claro, claro. Porque como se dice, la primera regla es como pasar inadvertido. Claro, claro. El blanco parece espiritual. Claro. Pero el negro es el espíritu mismo. Qué lindo. ¿Qué pasa eso? Qué maravilla esa frase, bonita esa frase. Claro, tiene que ver con eso. O sea, por ejemplo, que hay que tener cuidado de repente con eso de buscar el verdadero, o sea, el conocimiento auténtico, o sea, el crecimiento auténtico. Sí. Y no sea con ego, o sea, eso. Sí, claro. Más que nada. Claro. Yo creo que hay que tener cuidado siempre y cuando creas cosas sin haberlo comprobado por ti mismo, ¿no? Yo creo que solo se debe creer en aquello que te dé resultado, ¿no? Una y otra vez, no solo una vez, sino una y otra vez. Porque creer en algo ciegamente en realidad es una debilidad, ¿no? Es un defecto. Entonces, una persona que cree se identifica con su creencia, ¿no? Y solamente el que no cree puede transmitir de manera imparcial un conocimiento, algo que alguien que realmente no se identifique con lo que escuche, sino que realmente lo haya vivido, lo haya afirmado. Entonces, algo que le sirva. Claro, por ejemplo, yo creo que al igual que tú, hemos desarrollado. A mí no me gusta la falsa modestia. Por ejemplo, es verdad de que si tú estudias, cosechas y siembras. Y yo creo que tú, por ejemplo, te ponen un juego de cartas de tarot y eres capaz de ver a lo mejor cosas porque has desarrollado la visión. Y has desarrollado también cierta capacidad de percepción de símbolos. Entonces eres capaz de ver en unas cartas cosas que quizás la mayoría de la gente no puede ver, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso no es no es tampoco decir, tú no estás diciendo jajaja, mira, yo sé lo que tú no sabes. Tú simplemente estás mirando y estás dándote cuenta de una situación. No, Claro. Entonces, a lo que voy es que nosotros acá cuando estamos hablando de este tipo de cosas a la gente que escucha, no es porque estemos leyendo un libro o estemos aquí repitiendo como loros lo que hemos encontrado por ahí. Yo creo que por experiencia misma, a través del tiempo, tanto tú como yo creo que hemos recorrido un camino, ¿no? Y un camino que en cierta manera a lo mejor todavía no da sus frutos, pero yo creo que en el futuro lo dará, ¿no? Por eso es que nos motiva hacer este programa, por eso es que nos motiva a seguir estudiando y seguir descubriendo, porque algo nos dice de que la realidad tal como la viven a lo mejor miles y millones de personas no es tan así, que no sé, que interesante, ¿no? Justamente, no sé si, bueno, deja acotar ese punto, porque después de la fuerza, la clave está, viene el colgado. Lo interesante que tiene que ver eso del de los ciclos. Por ejemplo, que el colgado, o el ahorcado, que también le dicen, tiene que ver con eso, que de repente la inversión, la ley cósmica esa de que dice que de repente todo es como al revés, o sea, la realidad es como, de repente si le dicen que la cuestión es blanco, a lo mejor es negro. Claro. Y quizás al revés. Claro. Claro, porque la realidad es muy subjetiva, ¿no? El mundo está basado en algo que no existe, que son las ideas. El mundo es una idea, como es el mundo es lo que yo creo que es. Cada quien percibe el mundo desde su rincón, ¿no? Cada quien percibe el mundo con los ojos de sus padres, de su familia, de sus experiencias pasadas. Es como el cuento que dice que yo contaba acá, me parece, que decía, ¿tú qué ves? Yo veo un árbol. ¿Tú qué ves? Yo veo alimento. ¿Tú qué ves? Yo veo leña para calentarme este invierno. ¿Tú qué ves? Yo veo un mapa del universo. Cada quien ve las cosas de acuerdo a su nivel de conciencia, ¿no? Entonces hay niveles de conciencia que son más elevados y hay otros niveles de conciencia que son más bajos, y en eso nos referimos, que es verdad, nosotros aquí a lo mejor hablamos cosas que que nos llama la atención y todo eso, pero no vamos a decir acá en este programa todo lo que hemos recorrido, lo que de verdad sentimos, porque primero no lo podemos expresar de manera intelectual. Acá todo lo que hablamos, todo lo que decimos es a través de la palabra, y la palabra lamentablemente a mi nivel de entender no puede expresar todas las vivencias. Estamos limitados, claro, partiendo estamos limitados, no hay una imagen que nos ayude, ¿no? Tampoco hay una... Aún estamos como encadenando algunas cosas, o armando el puzzle, se puede decir. Claro. Estamos en el proceso. Sí, fíjate que algo muy interesante que ha cambiado en el programa, y lo digo abiertamente, es que antiguamente nos estábamos muy por la onda de las conspiraciones y de la... Cuando partimos en el programa de las conspiraciones, de la guerra, de Bush y todo la superficie, sí, ¿no? Rascando un poco. Lo que pasa es que nosotros cuando empezamos a hacer el programa, que fue hace como 2 años, yo creo un poco más, como 3 años. Sí, 3 años. Sí, pero no había tanta información. No, es verdad. Porque la información que nosotros manejábamos de repente era porque conversábamos con gente, o estábamos en alguna escuela de algún tipo de ministerio o algún taller, y se conversaba, o se compraba un libro y se leía. Ahora, como tenemos el medio este, la internet, claro, hay una cantidad de información absoluta. Entonces, como por ejemplo ese documental que estamos, Gatesgate. Ah, sí, tú ibas a hablar, sí, algo de eso, ¿no? Claro, quería dar una pequeña idea que tengo, o sea, que se me ocurrió. Ya. O sea, por ejemplo, Gatesgate está directamente relacionado con Neptuno, ¿no? O sea, con el elemento agua, con Piscis. Claro. Y el título que dieron a ese documental. Una pregunta, yo no estoy muy metido en ese documental, ese no lo he visto de por sí, pero según lo que tengo entendido, según lo que tengo entendido, Gatesgate es lo de la, es como decir la nueva era, ¿no? Algo así. Claro, el espíritu de la era. El espíritu de la era, claro, eso. Ya, a ver. Lo que pasa es que este documental empieza diciendo que como que estamos manipulados, luego te habla de la del zodíaco, de gran zodiaco, de las edades zodiacales del sol, y empieza diciendo que han habido muchos cristos en la historia de la humanidad. Claro, y sigue habiendo. Cosa que no es nada nuevo, o sea, esa información es muy antigua. Pero, bueno, aparte de esa información, también habla de las torres gemelas, de los grupos de poder, de la corporación, de los Rothschild, de los nazis, bueno, habla de muchos temas. Temas que nosotros hemos conversado hace mucho tiempo atrás, pero lo bueno que tuvo es que una persona se dio el trabajo de recuperar toda esa información, esas imágenes, esos videos, y la hizo como un documental de buena calidad, y como ahora está traducido o con subtítulos al español, ha llegado acá a América, o sea, en este caso, no sé, Chile, por ejemplo, sí, está como bien de moda, sí. Ah, entonces, hay mucha gente, claro, que lo está viendo. Mucha gente lo está viendo. Igual yo lo puse en, o sea, lo pusimos, sí, en Radio Babilón. Sí. Para que la gente, si no lo conoce, lo vea. Ya. Yeah. Yo lo tengo también en formato DVD. Si alguien lo quiere tener. Como te digo, no hay ninguna información nueva. Es súper antiguo, o sea, si ese documental lo hubieran dado hace 20 o 30 años atrás, te creo que hubiera sido algo súper. Claro, pero no lo hubiesen publicado, seguramente. Sí, tiene que ver con lo que yo he captado, tiene que ver con, como te digo, Gatesgate, Neptuno, Piscis, la era de Piscis, el signo de Piscis, claro, la luna. Y directa relación con la carta del tarot, el ahorcado, que tiene que ver con la mente suspendida. Claro. Que los hindúes le llaman el samadhi. Sí. El estado saltado del, del mental aspirante. Uh-huh. O sea, por ejemplo, la materia raíz. Uh-huh. De repente el ¿cómo se llama? Es necesario que la multitud no iluminada, se puede decir, o que no sepa algo de la verdad, conozca un poco más. ¿Y para qué? No estoy muy seguro, pero me he dado cuenta que hay gente que lo ha visto y dice, no, parece película. Otros dicen, oh, tía, con razón, yo sabía que había algo raro. También hablan de los Anunnaki. Claro, no, claro. De los sumerios, de Sitchin. O sea, de Nibiru habla también de, bueno, de ese planeta Erkoulu, Ajenjo, planeta X. Claro. ¿Tiene tu nombre? Sí. Entonces, como que de repente es mucha información para de golpe, o sea, como que de repente la gente queda así como saturada. Saturada, sí. Claro. Sí. Claro. Y eso, pues, o sea, más que nada quería como lo que yo capto, que como que la sabiduría popular, claro, claro, como que siempre se basa en las formas superficiales de las cosas, claro, claro, entonces, claro, como claro, que resulta que la mayoría acepta la verdad, claro, claro, lo mismo de lo que ya sabemos, a sí, mi juicio, yo no sé, mi juicio personal, pero no lo he visto, no lo he visto, entonces. Pero lo que yo creo es que toda esta ola de información que está llegando, we'll be right back. porque me parece que es más de lo mismo de lo que ya sabemos. A mi juicio, yo no sé, mi juicio personal, pero no lo he visto, no lo he visto. Entonces, pero lo que yo creo es que toda esta ola de información que está llegando es algo que incluso, bueno, ahora del mismo DBI, que este que antiguamente no lo trataban de loco, lo tildaban, lo apuntaban con el dedo, lo invitaban a programas de televisión acá para reírse de él, ahora es una especie de gurú, claro, y hace presentaciones a estadios llenos y la gente se vuelve loca, pues es todo un, incluso hasta ahora creo que se va a lanzar a político, imagínate. Entonces te das cuenta la magnitud de sacar la máscara. Claro, te das cuenta la magnitud de, oye, de seguidores que debe tener, como un Marilyn Manson, una cosa así. Pero igual es importante, sí, el asunto este de Saint Gates, que igual no tiene nada que ver con la cinta esa, sino que tiene que ver con la era, ¿cachai? La claro, era de Pisces, claro, claro, con el Neptuno, con el ahorcado, con el colgado, la mente invertida, claro, la búsqueda del inconsciente. Yo también esa carta, o sea, yo también la asocio con la búsqueda del inconsciente psicológico, a tu interno, cuando baja en las profundidades de tu ser, de tu alma, a lo putrefacto, y de ahí viene la gran transformación, ¿no? De ahí viene el gran cambio, porque a partir de ahí es que se empiezan a coagular, empieza el coágulo, ¿no? Y es súper bueno que pasen todas estas cosas. Claro, bueno, que se expanda la conciencia. Y para cerrar la idea que te estaba diciendo, es que, bueno, este DBI que tiene seguidores por todas partes, que se llaman ellos mismos que están despiertos, ¿no? Porque han leído el libro de DBI que están despiertos. Ah, entonces. Claro, entonces. Así que están despiertos. Claro, ellos dicen que están despiertos porque leyeron el libro de DBI. Es la ilusión del horcado. Claro, entonces, entonces a lo que yo voy, que no es malo, a mí no me gusta hablar las cosas de manera negativa, pero yo lo que creo es que hay ahora un gran nivel de conciencia, porque el humano está mutando, el humano está mutando, como retorciéndose dentro del cascarón de como un gusano putrefacto para dar para dar paso a la mariposa, a la gran ascensión de la mariposa, ¿no? Y es lo que está pasando, el ser humano está buscando nuevas alternativas de realidad, porque se da cuenta que lo que le están ofreciendo, la realidad que le están ofreciendo, cada vez más insoportable. El humano en su inconsciente se está dando cuenta de que el propósito de vida que le están ofreciendo, que es trabajar, tener hijos y morirse y poder irse y vas a un cielo, vas a un infierno, ese ha sido malo, eso no es. Entonces, también eso viene que ver por muchas cosas astroteológicas, ¿no? Por supuesto también el sol, la posición en que está el sol influye, los astros influyen en todo esto, los ciclos, por supuesto. La nota musical. Las notas musicales, la vibración de la tierra, todo esto. Y yo creo que todo lo que está pasando ahora en esta ensoñación que llamamos realidad también sucede al otro lado del mundo de los sueños, ¿no? También vemos que la gente, cada vez escuchamos más gente que está teniendo sueños lúcidos, escuchamos más gente que es capaz de realizar claro, de, y vemos que hay una mutación. Yo creo que muy pronto vamos a ver que el cemento, el pavimento en todas las ciudades se empieza a elevar, empieza a desaparecer y va a crecer un gran jardín. Yo creo que la tierra va a ser un jardín dentro de poco. Igual no sé, cuidado con toda esa cantidad de mensajes como ultra profético, apocalíptico, blasfémicos, claro, y depresivos. Claro. No caer en la depresión de que el mundo está bajo fuerzas malignas. El mundo es maligno, este mundo, el mundo no es que sea maligno, este es un mundo de el mal es algo que tiene que ver con la moral, ¿no? Y la moral es algo subjetivo, es algo inventado. Es algo que está ahí. Es algo que está ahí, pero es algo que tiene que ver con los valores culturales, los valores que te inculcaron tus padres, familiares. Por ejemplo, que yo vaya a la casa tuya y de repente, no sé, porque en mi casa hay una tradición de cuando tú entras ahí a la casa de un amigo que tú quieres mucho, vas y te tiras un peo porque quieres dejar tu esencia ahí en la casa de tu amigo. Entonces eso a lo mejor para mí es algo, una ofrenda que te hago, pero para ti puede ser una falta de respeto, ¿no? Y me echas a patadas. Entonces todo eso depende del valor, de las creencias culturales que tengan las personas, también de sus miedos, de la gente también proyecta mucho los miedos en las distintas sombra situaciones de Jung. La sombra de Jung, ¿no? O lo que llamaríamos, o sea, que también dice, recordemos un poquito eso. Claro. La sombra dice que si, por ejemplo, si yo te critico a ti o veo algún defecto en ti, claro, de repente la sombra, o sea, es como que me veo a mí mismo. Claro. Bueno, la sombra, por supuesto, eso, ¿no? En la teoría junguiana deriva del pasado prehumano, del pasado animalístico, del reptil, si se quiere. Cuando las limitaciones se preocupaban a comer y a coger, ¿no? A tener sexo. Cuando entonces sería el lado oscuro y sería nuestra parte negativa, nuestra parte diabólica, sería la parte amoral, ¿no? Ni buena ni mala como los animales, ¿no? El animal puede un animal puede estar en una hora con cinco hembras distintas y para él no es malo, es inocente, ¿no? Desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista animal, perdón, pero por ejemplo, si un animal ataca a otro y se lo come y se come las vísceras vivo, para nosotros nos parece brutal, inhumano, pero para ellos es algo relacionado con la supervivencia. Entonces, igual, es muy interesante esto que voy a decir, pero muchas veces se ha comprobado por experimentos psicológicos que cuando una madre tiene un hijo deforme, nace un hijo y este hijo es deforme, muchas veces hay instintos de la madre de matar a ese niño, de eliminarlo. Y el reino animal, casi todos los animales, cuando nace un animalito defectuoso, que le falta una patita, que es deforme, el animal lo mata. Entonces eso nos ilustra de cómo la sombra nos siempre nos persigue, ¿no? ¿Y cuál es el gran enemigo de la sombra? La serpiente es el gran enemigo de la sombra, porque la serpiente es el intelecto, es el dragón. Que al contrario de Jung identifica a la serpiente con la sombra. Yo no identifico a la serpiente con la sombra. Yo creo que la serpiente es el intelecto. ¿Ves tú? Interesante. Porque a partir de que que la serpiente habla con Eva, la mujer es el símbolo del intelecto. El intelecto es femenino, la serpiente habla con el intelecto, ¿ves tú? Y de ahí habla con Adán, que Adán es la fuerza animalística, la fuerza bruta. Entonces de ahí viene Dios Padre. Y estos se esconden, y viene Dios Padre, supone que es Dios, ¿no? Y sabe todo y es el que rige el universo. Pero sin embargo, graciosamente y estúpidamente va preguntando por el jardín, ¿dónde están? Que no los veo, se han escondido. A Adán y Eva, y ellos están escondidos debajo de un matorral y les dicen, sí, es que tenemos vergüenza porque estamos desnudos. Y entonces Dios viene y le contesta, parece una obra de teatro, ¿no? Les dice, ay, ¿cómo saben ustedes que están desnudas? ¿Que acaso habéis comido del árbol que los prohibí comer? sí, comimos del árbol que les prohibí comer, y los echa, ¿no? Entonces vemos que Caín... Qué mala onda. Ahí vemos que Caín, por ejemplo, es el hijo de la serpiente y de Eva. Y Abel es el hijo de Adán y Eva. Entonces ahí vemos como Abel le ponen la marca de la bestia encima, a Caín, perdón, porque es el primero que hace un sacrificio de un ser vivo al demonio, ¿no? Supone a su padre, a la sombra. Entonces el primero que se deja involucrar o se deja atrapar por la sombra. Pero esto es interesante también porque se supone que Caín era agricultor, ¿no? Era, claro, agricultor, y Abel era tenía ovejas, era pastor. Entonces Abel sacrificaba animales, o sea, sacrificaba sangre a Dios, y él estaba contento con Abel que con Caín, que a Caín le daba fruto la sangre. Claro, le gustaba más la sangre. ¿Por qué? Porque igual el mismo Cristo, ¿no? Cuando Cristo está en la última cena y da sangre y carne, da pan y vino, entonces forma un vínculo con su cuerpo astral, con sus discípulos. Porque la transmutación de la carne es por eso mismo, por el magnetismo animal. Cuando el cuerpo astral se torna energía, el sol absoluto absorbe el cuerpo astral, ¿ves tú? Entonces ahí otra vez volvemos al tema del físico, del astral, del mental y el causal. El físico obedece a los deseos, ¿no? El astral se supone que tiene las mismas facultades del físico, o sea, está hecho del mismo material del físico, que son cuerpos solares, pero obedece al pensamiento consciente. Y el tercero, que es el mental, obedece al permanente yo, o sea, al yo que nunca muere, que va de ciclo en ciclo, lo que sería el eterno retorno. Y es el cuerpo permanente, el yo es el que debe lograr el cuarto camino, o sea, lograr el cuarto cuerpo, que sería el alma, la cristalización del alma, el Cristo, el Buda. Bueno, eso sería más o menos, ¿no? Bajo ciertas condiciones, por supuesto. Depende, cada al ser humano le son dadas diferentes condiciones, y si las gasta todo de una vez y las desperdicia, pues no tiene muchas opciones. Por eso es que hay que tener cuidado también de las situaciones en que te metes, en todas esas cosas, en todo ese tipo de cosas. Yo creo que podríamos finalizar esta parte del programa, que está, si tú tienes algo más que decir. No, creo que podríamos finalizar comentando un poco con la actitud duradera. Sí. Nada más que nada, con todo este ataque masivo de información y de video de conspiración y de todo tipo de temas que están saliendo, hay que digerirlo. Claro. Pero no tragarlo, eso pues. Claro. Por decirlo de una manera grosera. Claro. O sea, tener cuidado, o sea, no tener miedo, ni que te afecten tanto, ni identificarse tanto con el tema. Claro. Pero al final son cosas que están, siempre han estado. Claro, siempre han estado. No alarmarse a última hora, ni deprimirse, ni... No, ni lo que pasa es que aquí entra un podríamos también definir, porque esto me da pie para hablarte del último arquetipo. I want to be stereotyped. I want to be classified. Me da pie para hablarte del último arquetipo, que sería el arquetipo más importante, yo creo, que en lo que concierne a sociedad, que es la persona, que Jung llamaba la persona, que la persona representa nuestra máscara social, nuestra imagen pública. Está relacionada con el término de la personalidad, ¿no? Que la máscara. Entonces la máscara que nos ponemos antes de salir al mundo. Por ejemplo, tú aquí tienes una máscara ante mí. No muestras realmente lo que tú eres. Es como la máscara que se pone el mago, ¿no? El mago nunca se muestra como es. Pero la máscara social se inicia siendo un arquetipo, pero con el tiempo la vamos asumiendo de tal forma que llegamos a creernos que nosotros somos este personaje. Entonces nos construimos a partir de dar una buena impresión, que es lo que queremos brindar a la gente, ¿no? Acá, ¿por qué hacemos este programa y por qué tratamos de hablar de manera clara? Porque queremos dar una buena impresión, ¿no? Queremos satisfacer los roles de que la sociedad nos exige, ya sea por el ego, ya sea por darnos seguridad a nosotros mismos de que nuestras ideas son válidas socialmente, ya sea para crear juntos una especie de sociedad de ideas conjuntas, afines de nuestra propia naturaleza. Pero realmente aquí no estamos hablando de cosas banales, ¿no? Entonces yo no creo que a mi entender podíamos pretender de que esto sea una máscara social, todo lo contrario. Pero de todas maneras, la gente tiene distintas máscaras sociales para distintos tipos de eventos, ¿no? No es el mismo, por ejemplo, la persona que habla con sus padres, que la que habla con sus amigos, que la que habla con su novia. Entonces, la persona o los egos, o lo que podría también Gurdjieff llamar el cuerpo físico, obedece simplemente a las energías externas, ¿no? También es importante recalcar la importancia del cuerpo físico y del cuerpo psíquico. Son dos cosas distintas, ¿no? El cuerpo físico y el cuerpo psíquico. Lo orgánico y lo inorgánico. Yo creo que para poder sintetizar un poco esta explicación que he dado, es eso. Nuestro mundo físico se materializa a través de nuestro cuerpo, nuestro mundo psíquico, perdón, se materializa a través de nuestro cuerpo. Nuestros deseos se manifiestan en nuestra mente a través de 2000 años de evolución, o más, perdón, 7000 o 8000 o quién sabe años de evolución. Entonces, ¿nuestra meta cuál es? Nuestra meta es simplemente llegar a ser lo que somos. Simplemente eso, a mi juicio de vista. No podemos definirnos, no podemos etiquetarnos, no podemos decir yo soy tal, yo soy acá yo tengo esto, soy hijo de tal, mi padre me enseñó esto. Lo más importante yo creo que es llegar a ser auténtico. Así seas un hijo de puta, así seas el peor ser humano del mundo, pero tienes que ser tú, ser auténtico. Quitar la máscara social que tienes y no tener miedo a hacer lo que tú realmente quieres ser. Experimentar. Y tomar decisiones. Claro. O sea, la vida... sin número de decisiones. Claro, entonces es cuando el ermitaño vuelve otra vez, vuelve a pertenecerse a sí mismo y vuelve otra vez a la inocencia, al estado primordial, que ya no necesita controlar su cuerpo orgánico porque ya ya está en un mundo de los sueños, ya crea la realidad como los sueños. Es lo que hemos dicho muchas veces, cuando el actor se deja de identificar con el espectador, pues empieza la danza de la realidad, empieza el mundo de los sueños. Ahora bien, antes de finalizar, este es un mensaje para todos nuestros radioescuchas y para toda la gente que escucha Radio Babilonia. Estamos dispuestos, yo creo que no sé si yo por lo menos para el próximo programa podríamos contestar, mándenos una lista de preguntas, de cualquier tipo de preguntas que quieran hacer, y nosotros le daremos nuestra opinión de lo que sea, ya sea cualquier duda, porque han llegado algunas preguntas ahí a la radio, al foro. Lo pueden, por ejemplo, pueden grabar en una cinta o en un MP3 pequeño a través de un micrófono la pregunta, la ponemos en el programa y la contestamos. ¿Qué les parece? Mejor todavía, lo pueden hacer de forma escrita si se les hace más fácil, ¿no? Pero yo creo que llegado el momento de tener un poco más de interacción con la gente que escucha y que esto crezca, ¿no? Que crezca y que nos conozcamos todos, ¿no? Sí, es como que llegó la hora de dejar de buscar y encontrar. Claro, y experimentar. Claro. Bueno, encontramos todos los días, lo que pasa es que no somos capaces de ver. Hay un dicho muy hermoso que dice: a cada paso nos encontramos un tesoro, pero sin embargo nunca lo miramos. Podemos encontrar una piedra, una flor, nunca nos detenemos a mirar una flor, que una flor o podemos ver un árbol. Un árbol tiene un podemos escribir una enciclopedia completa del universo a través de la imagen de un árbol, sin embargo no lo podemos entender. Porque Dios es inconocible e incomprensible, e impensable, ¿no? No podemos entender tantas cosas. Es como lo que yo te contaba de lo de Ospensky cuando conoció a Gordiev, que le dio una hoja en blanco y le dije: escribe por un lado lo que sepas y escribe por otro lado lo que no sepas. De lo que sepas no te voy a hablar nunca, de lo que no sepas solamente te explicaré. Y después de casi 2 horas de espera le entregó la hoja en blanco y le dijo: no sé nada, quiero saberlo todo desde el principio. Le decimos eso a nuestro radioescucha, que nosotros no pretendemos saber nada, no, simplemente estamos experimentando, estamos existiendo, estamos expandiéndonos con el universo para poder llegar al gran pórtico, ¿no? Que al final nos espera y el día que sepamos que sabemos todo, pues vamos a empezar a morir, simplemente, porque el que deja de aprender empieza a morir, creo yo. Cada día saber. Claro, y además que cada día somos alguien distinto, ¿no? Nosotros no somos los mismos que empezamos a grabar hace un rato, vamos cambiando. Van entrando nuevas vibraciones, nuevas notas en nuestro cuerpo, nos vamos renovando, ¿no? Todas nuestras células se van renovando, vamos siendo creados y recreados segundo tras segundo. Bueno, eso sería todo, yo creo que, y aparte de la noticia, ¿no? Que unas noticias más mundanas que queríamos comentar, pero son malas noticias. Sí, algo más de actualidad. Claro, pero son malas noticias, ¿no? Vamos a comentar las malas noticias. ¿De onda? Bueno. No, pero ¿qué te pareció la Olimpiada? Sí. Oye, maravilloso, maravilloso. Sobre todo en la parte del principio, cuando empiezan a tocar los tambores estos de manera sincronizada. Piensa que son 2008, eran 2008 personas, ¿no? Que estaban ahí congregadas. 2008 tambores idénticos. Pero sin embargo, es que ellos entrenan a presión, pues si no, claro, no hacen, claro, los matan. Máquinas, ¿no? Claro, sin embargo es un poco profano, porque la cultura china es tan fabulosa, es tan vasta, ¿no? Y sin embargo ahora está tan antigua, politizada, porque si nos damos cuenta todo eso, sí, de movimientos robotizados, de movimientos de conjunto, es simplemente la herencia del comunismo, ¿no? Y, claro, y todo esto en cierta manera dura, le opaca un poco la majestuosidad de la misma de la cultura china.